En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un mensaje que me ha hecho pensar, y tienes razón, los niños tienen derecho a creer en los Reyes Magos. ¿Es una creencia irracional? No menos que la de algunos adultos que piensan que les hace mejor tener el último móvil y que se hacen cremas y hasta las compramos contra las arrugas y que prometen la eterna juventud. Los niños creen en Reyes Magos y los adultos en la magia que contradice la naturaleza y la verdad científica. Al fin y al cabo son los adultos los que han promovido un mundo en el cual miles de millones de personas quieren huir de sus vidas. Miles de millones de personas pasan hambre. Miles de millones de personas tienen sed. Miles de millones sufren guerras y barbaridades creadas por los adultos. Prefiero la magia de los niños porque la de los adultos hace daño a la gente. Primer programa del año, primer programa de 2019, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Empezamos un poquito antes y estaremos hasta las 4 de la madrugada, entre las 12 y media y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora mismo, las 0 y 34 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción, Javier Sevillano. Hoy es la noche de Reyes y la noche en la que vamos a recibir a nuestros magos particulares, al Melchor particular, a Pablo Ibáñez, al que conocéis como el Hombre de Negro. Su personaje en el programa del Hormiguero le hizo inmensamente querido y popular, y nosotros le queremos y le agradecemos muchísimo que esta noche, en el primer programa del año, esté con nosotros. Y está metido en unas iniciativas preciosas y fantásticas. Tienen a los niños como protagonista. Ha estado hace nada en Beirut, en el Líbano. Ha visto cómo se ayuda a los niños. Y como dos personas que van a estar con nosotros, tienen mucho que ver en esta magia. Van a estar ahí con nosotros y van a contarnos un poquito de lo que están haciendo, que es, insistimos, fantástico. Esto sí es una auténtica cabalgata de reyes. Vamos a tener Eureka con Mado Martínez, el juicio a la historia, amuletos sexuales con Ana María Vázquez Ois, señales en del fin del mundo con Javier Sevillano, y La Cara B, os hablamos esta noche de la posverdad. Y os hablamos de los espías cibernéticos que van a dar mucho que hablar en este año que acaba de comenzar, en el 2019. Y aquí lo vamos a hacer, como siempre, en materia reservada, como siempre, con Fernando Rueda, que está llegando a nuestros estudios. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Es que me ha, está plena la carretera de Burgos, que en estos momentos están pasando carromatos y más carromatos de juguetes, y que son los que están empezando a distribuir ya por todo Madrid, y nos han parado y no podemos llegar. Cuando pasen los Reyes Magos, llegaré para allá, y ya sabéis lo que tú has dicho, vamos a hablar de los principales riesgos de ciberseguridad que corremos. Atención, este va a ser un programa para que luego nadie diga que no le hemos avisado de esos peligros. Con Fernando Rueda, materia reservada en La Rosa de los Vientos. Fernando, ven para aquí y te escuchamos dentro de tan solo unos minutos. Y también, por supuesto, como en cada programa, como cada noche, tenemos pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche.

para conseguir lograr, hacer y llevar a cabo nuestras metas en este año 2019. Y por supuesto en el programa de esta noche también Fernando Rueda en materia reservada 12.0 y las pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen... Silvia, pues, que estás sola. Pistas que nos dicen, y vamos a recordar, que tenemos una cantante que se dio a conocer en canales infantiles, que debutó en Broadway siendo una niña. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién se trata? Si Gloria Estefan le animó a que se hiciera cantante. Las opciones: Selena Gómez, Ariana Grande y Miley Cyrus. Y en concreto, os decimos que aquí se está jugando la asistencia al programa en directo. Esta es la sorpresa que os damos, la sorpresa del programa, nuestro regalo de Reyes. Entre todos los que acertéis, cuatro personas van a poder venir a ver el programa en directo. Así que nada, rápidamente participar en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. Y entre todos vosotros, ya miraremos fechas, podéis venir a vernos en directo. Esto es un lujo. Venga, rápidamente. Ha empezado 2019, ha empezado un año de promesas que se van a cumplir más del 2018, pero hay que tener ilusión. ¿Pero ya te has apuntado para aprender inglés? ¿Eh? ¿Para sacarte el carnet de conducir al gimnasio? No, ¿La novia sexy ya la tienes pendiente o no? No, pendiente no. Menudo bombardeo de que te he hecho. Sí, sí. Yo creo que son las mismas promesas que todo el mundo se hace. Bueno, pero el amor está ahí, ¿no? ¿Eh? Siempre. Sí, el amor propio está fantásticamente. Bueno, luego hablamos. Hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, Pablo Ibáñez, el hombre de negro. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Es un placer y un lujo tenerte aquí, ¿eh? Para mí es una súper alegría porque empezar el año así es impresionante, porque vosotros sabéis que yo de toda la vida soy rosaventero, que os llevo escuchando años y años y que soy muy fan. Eres Leroy, ¿no, Baltasar? Porque eres el de negro. Claro, no claro. Melchor, Baltasar. Sí, yo he puesto Melchor por el orden, pero bueno, es noche de magia, tú eres todos, ¿no? Para eso eres el hombre negro, ¿eh? O sea, yo soy los tres reyes en uno. Claro, ay, claro, ay, vale, ay, está bien, me gusta. Sí, me ha venido a la mente rápidamente, pero bueno, oye, no hay mejor propiedad para el hombre de negro, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que no. Es una noche mágica, ¿no? Sí, es una noche especial. Es una noche especial porque hay tanta ilusión volando por el mundo que es algo muy bonito. Tiene que ver con esa inocencia que tienen los niños, que es algo que a mí me encanta. Me encanta y siempre me gusta conservarla y potenciarla incluso. Hace muy poquitos minutos me mandaba mi madre un mensaje y me recordaba: acuérdate de cuando eras niño, la ilusión que tenías. Era una inocencia enorme, pero es que los niños tienen mucha ilusión, aunque vean, dice, pues, y los adultos tienen respuestas para todo, ¿eh? Sí, sí. Porque salen imágenes, los reyes han llegado a, yo qué sé, a Nueva York, y si los estoy viendo en Madrid, ¿no? Claro, lo que te voy a hacer es una pregunta. Dime. ¿Sabes que cuando los niños se enteran de cosas, se llevan un disgusto enorme? Sí, pero tremendo. ¿Y una cosa compensa la otra? Pues no lo sé. A los adultos les compensa porque de repente cuando lo saben los niños hay que comprar menos cosas. No, pero yo ahí, fíjate. No te creas. Pero ya no tiene la misma ilusión, ¿eh? Sí, sí. Mira, yo, yo tengo mi hijo que es adolescente y, bueno, pues claro, se hace muchas preguntas y observa y pero la complicidad que hay, que es entre todos, sí, que eso es una maravilla. Es que para mí ahí está la magia. Claro. La magia de la complicidad, pues eso, de toda la gente que ayuda a los reyes y que en algún momento dado pues también se hace rey por un día en una cabalgata, o la gente que ayuda voluntariamente, todos los niños que participan. Pero no te dice, mejor este año que me traigan la pasta que yo ya hago lo que sea. No, eso ya son ya más mayores. Eso ya es a partir de 17, ¿cuántos años tiene? 14. Ah. 17, 18, ahí sí. Ahí sí ya, pues eso, son muy incrédulos, ya no se cree nada. Pero todavía yo creo que con esa pequeña inocencia de la adolescencia, que no están tan picardeados, sí, ahí todavía aguanta. Y luego, claro, ya los pequeños, es que es una maravilla. Es que solamente, aunque estés totalmente toda la noche sin dormir, solamente de verles los ojos que ponen, la cara que ponen, la ilusión que ponen. Claro. Pues vuelves a ser niño. Un poco sí, un poco sí. Porque te ves reflejado, ¿te acuerdas de cuando lo pasabas? Exactamente. Fíjate, el otro día nos decía una colaboradora, Amado Martínez, que por Reyes, por Navidad, hablaba de los adultos. Hay que regalar experiencias. La vida es una experiencia. Tú tuviste hace muy poquito una experiencia y conociste algo fantástico. Te fuiste a Oriente Medio, a Beirut. ¿Qué es lo que te contaste allí? Pues fui a Beirut porque quería conocer de primera mano una fundación que está trabajando allí. En Beirut, bueno, en toda esa zona, pero especialmente en Beirut, hay un grave problema de trabajo infantil. Niños muy, muy pequeños que están trabajando porque no tienen otra forma de sobrevivir. Sus padres intentan también sobrevivir, pero si los niños no trabajan, prácticamente no pueden ni comer. Entonces, estoy hablando de niños de 5, 6, 7 años, que les puedes ver hasta las 3, 4 de la mañana, porque Beirut es una ciudad que tiene mucha animación nocturna, pues les puedes ver hasta esas horas vendiendo cajetillas de tabaco, solos, llevan el dinero en el bolsillo trasero del pantalón, pero es impresionante. Y entonces conocí a esta fundación que ayuda a estos niños. Y quería hablar con ellos y ver qué es lo que estaban haciendo. Y la verdad es que salí muy impresionado. Y te encontraste una historia fascinante, lo que están haciendo. Sí, me encontré una historia que es increíble, que es de película. Una historia de película encabezada por... Están con nosotros esta noche por Janira Taibo Palomares. Muy buenas, Janira, ¿qué tal? Buenas noches. Y Tamara Taibo Palomares, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos a conocer un poquito esa historia, esa aventura, ese fantástico lo que hacéis, lo que habéis hecho, lo que seguiréis haciendo, pero... Para conoceros un poquito, soy muy joven ese, pero ¿cómo fue que llegasteis a Beirut? Porque no es un destino habitual. Todo el mundo dice, pues me voy al Escorial, me voy a Roma. No. ¿Y vosotros qué hacéis en Beirut? Pues yo llegué en el año 2015 como parte de un convenio internacional. Entonces la idea era ir allí a estudiar un año en la universidad y aprender un poco de árabe. Y obviamente, pues como estaba contando Pablo, es imposible, tú llegas a Beirut y viniendo de un contexto tan bueno como este, del contexto del que yo venía, de España, donde los niños pueden sufrir cosas muy amargas, pero nunca vas a ver a un niño en la calle. Entonces, para mí fue un shock y no pude hacer, o sea, tenía que hacer algo. Entonces, si quieres, te puedo contar un poco cómo surgió. Claro. Claro. Te la cuento yo. Te cuento mejor la historia. Que está mal. Yo estaba en España mientras mi hermana estaba en el Líbano estudiando. Y ella me iba contando un poco su día a día y lo que le va pasando. Y a ver, mi hermana todos los días de camino de la universidad a su casa pasaba por el mismo sitio. Y ahí siempre veía a estos dos niños trabajando, dos hermanos. Uno de ellos, Salah, que por aquel entonces tenía 13 años, pues se encariñó mucho de Janira. Y mi hermana lo mismo. Yo de él. Exacto. Entonces empezaron como una extraña amistad, porque mi hermana tenía entonces 19 años, el chaval 13. Yo no hablaba árabe, él obviamente no hablaba inglés, entonces tampoco teníamos largas conversaciones, o sea, pasábamos 2 horas todos los días juntos, pero no hacíamos mucho. Pero déjame contar una parte súper romántica de la historia, que es cuando Salah, este niño que luego yo le pude conocer, y es un chaval encantador, y él, que vendía flores, le intentó vender una flor a Janira, y Janira no la compró, y el niño se la regaló. Sí. Uh-huh. Y entonces ahí es como que surgió una magia especial. Sí, exacto. Y además, porque Salah era completamente distinto a todo el tipo de personas que había conocido. O sea, un niño que en un día ya te ama y quiere hacer todo por ti. O sea, no era tanto, no era yo la que le daba mi tiempo y mi atención, era también él el que me daba ahí un apoyo para hasta sentirme al menos que tenía alguien en Beirut. Uh-huh. Y entonces, pues la historia más o menos es eso. Yo conozco a Salah en la calle vendiendo rosas y nos hacemos muy, muy amigos. Y un día me pide que le enseñe inglés. Y yo, pues, tampoco, ahora ya sí soy profesora, pero en aquel momento también no. Entonces yo lo que empecé fueron clases improvisadas de inglés por la noche en la calle. Y un día le pregunté que cuando era su cumpleaños, que es una cosa muy curiosa que pasa con este tipo de niños, que no saben cuándo es su cumpleaños. Y el niño me vino al día siguiente, que le había preguntado a su madre, y me dice, ay, pues mi cumpleaños es la semana que viene. Que era, obviamente, mentira. y le preparé, pues, hasta una fiesta sorpresa de cumpleaños, con comida, con regalos. Y traje a un amigo mío para que me hiciese de traductor y por fin pudiese comunicarme con Salah. Y fue entonces cuando Salah me contó toda su historia. Y me contó, pues, que había venido solo a Beirut, cuando tenía solo 8 años, que llevaba desde entonces vendiendo flores en la calle y que él era un niño muy infeliz. Que no tenía amigos, que no estaba contento, obviamente, con la situación en la que estaba. Decía que sabía que iba a terminar vendiendo rosas toda su vida y que lo que él quería era ser un niño normal, que fuese a un colegio y tuviese amigos normales. Y entonces yo, que tenía 19 años y la cabeza un poco en el aire, me fui a casa llorando, sin saber muy bien lo que podía hacer, porque yo pensaba que no tenía los recursos para hacer nada. Y fue entonces cuando llamé a mi hermana, que estaba allá en España, trabajando y estudiando allí. Le conté todo lo de Salah y que quería hacer algo, pero que no sabía qué hacer. Y entonces mi hermana decidió dejarlo todo en España, el trabajo, los estudios, y venirse a vivir conmigo a Beirut para crear una escuela para Salah. Y ahí es cuando 26 Letters, que es como se llama la fundación, surge. 26 cartas, 26 letters en inglés. Vamos a poner todos los enlaces, vamos a poner con Almudia Rosavientos toda la información para que conozcan un poquito la gente, todo lo que estáis haciendo, que es mucho. O sea, que todo empezó con la historia con Salah, pero fue el comienzo de una aventura fascinante. Desde entonces estáis ahí, habéis venido ahora por Navidad a Madrid, pero os volvéis enseguida allí, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya casi 4 años en el Líbano y yo siempre que tenemos nuevos voluntarios, yo siempre les digo lo mismo. 26 Letters empezó por Salah, pero continúa por el resto de los niños que hemos conocido. O sea, tenemos ahora mismo 93 alumnos y cada uno de ellos es impresionante. Yo no he conocido en mi vida gente tan abierta de mente, con tanto que ofrecer, con tanto amor que dar. Tanto tesón. Sí, es un gusto verles. ¿Qué tenéis, niños de todas las edades? Sí, sí. El más pequeño tiene 3 años y el más mayor 17. ¿Cómo llegan a vuestro centro? ¿Qué es lo que os piden? ¿Cómo ingresan? La verdad que ya nos conocen. O sea, sobre todo este año que la situación en el Líbano está empeorando bastante. Se corre la voz. Es de boca a boca. Por zonas. Sí, entonces nosotros cada día vienen por lo menos 3 familias nuevas a registrar a sus niños. Y siempre pues les preguntamos de qué zona son. Y pues observas pues que siempre hay un mes en el que vienen de una zona determinada. Luego el siguiente mes vienen de otra zona. Entonces es eso, se corre la voz. Dicen, hay un proyecto gratuito que educa a los niños. Y pues bien. Me decía Pablo, hablando con él, dice, pero es que estas chicas todo lo que tienen en la vida, todo lo dedican a esos niños, todos sus recursos, todas sus posibilidades, todo su tiempo, todo es para ellos. Trabajan y todo lo invierten en ellos, la fundación. ¿No? Se ha convertido en su... Nuestra familia. Sí, en su familia. Y tendríais que ver cómo están los niños allí. Hay que hacer turnos porque son muchos niños y el espacio es pequeño. Pero claro, hay cosas como, por ejemplo, los niños se lavan los dientes allí. Ellas tienen allí unos vasos con los niños, con cada uno su cepillo de dientes. Hay como 100 cepillos que impresiona cuando lo ves. Pero es que si no, no se los lavarían nunca. Y a mí me encanta ver esa alegría que tienen los niños de que por fin alguien centre la atención en ellos y les dé un poco de cariño, porque los niños en la calle son cosas. O sea, si un niño se acerca a vender flores o cajetillas de tabaco, se le rechaza de forma como si no se le viera prácticamente. Sí. Y allí de repente son personas, se les muestra un afecto, un cariño, un protagonismo, y claro, es una alegría la que tienen y una evolución súper rápida. Yo aluciné de cómo hablaban inglés la mayor parte de los niños. Casi, o más de 90, casi 100, pero sin embargo son casi 1000 los que queréis tener en acogida, queréis estar ahí con ellos. Evidentemente el esfuerzo es muy grande, pero queréis que todo el mundo colabore, ¿no? Claro. Todo el mundo sea un poco rey mago, ¿no? Sí, es que... piensa que claro, allí hay un grave problema con los refugiados sirios, claro, porque no los quieren en el Líbano, entonces no hay ningún tipo de apoyo ni de ayudas, aunque el Líbano ya en general no está en una situación precisamente como para ayudar a nadie, y esos niños están como completamente excluidos. Cuando se corre la voz de que alguien está enseñando inglés y enseñan también matemáticas y otras cosas, las familias, claro, rápidamente quieren. Ellas tienen casi 100 niños ahora en un piso. Hacen turnos para poderlos atender, pero es que tienen una lista de espera de casi 1000 personas, 1000 familias que quieren. Entonces, voluntarios tienen muchos, tienen mogollón de voluntarios porque hay estudiantes de la universidad que se ofrecen a ayudar y a dar clases. Yo les he conocido, son gente increíble. Pero lo que no tienen es un espacio donde hacerlo. Claro. Entonces, yo lo que estoy intentando es pedirle a la gente que las apoye, que apoye a 26 Letters para que puedan atender a más niños, porque, o sea, desde aquí nos puede parecer una tontería, pero es que cambias una vida. Claro, es que cambias el futuro y claro, todas las generaciones que vendrán después. Claro, ¿no? Haces el mundo un poco mejor. Claro. Fíjate, yo me estoy acordando de Concepción Arenal, que ella era una de las personas que fomentaba que hubiese educación entre los niños, porque en España, en la época cuando ella era joven, pues había un analfabetismo absolutamente tremendo. Y una de las cosas que promovía era lo que estáis haciendo vosotras. Que los niños, tanto niños como niñas, tuvieran ese acceso a la educación. Porque al final la educación es lo que te da la libertad. La libertad de poder elegir, la libertad de, en un momento dado, tener una profesión. Entonces, decía Pablo que sobre todo son sirios o también hay de otras nacionalidades. Nuestras puertas están abiertas para todo tipo de niños. Sí que es verdad que debido a la situación ahora en el Líbano, la mayoría que tenemos ahora son sirios. Sí. Pero nosotros siempre además entendemos que no es positivo el ser tan específico. O sea, normalmente las ONGs se especifican en un tipo de niño, en una nacionalidad. Tienen un target group muy, muy reducido. Nosotros pensamos que cuando unes a niños de contextos súper distintos, no solo aprenden formalmente con las clases, sino que también hay un tipo de educación no formal. Bueno, es que aquí incluso, en su momento, en los pueblos, decían que los niños aprendían a interaccionar mejor cuando son de diferentes edades que cuando son incluso de la misma edad, porque aprenden un poco a comunicarse entre ellos, a relacionarse, a no a hacer competencia, pero de una forma sana. Sí, y que socialmente es mucho mejor. Y no solo eso, también nosotros tenemos niños que tienen, por ejemplo, autismo, tenemos niños con trauma. Muy bien. Entonces, es también una forma de no tener que hablar con los niños directamente del tema de, venga, vamos a ver la diversidad funcional. No, porque la ven en el día a día. Ven cómo todos sus profesores son distintos y cómo todos sus compañeros son distintos a ellos. Y nosotros intentamos potenciar eso. Nosotros además tenemos una educación personalizada. Es decir, nosotros creamos nuestros propios libros para poder adaptarlos a las necesidades de los alumnos. Entonces sí que es verdad que por eso podemos aceptar a cualquier niño, no, sin importar de en qué nivel o cuán rápido esos niños pueden aprender. Sí. Entonces en eso sí que tenemos mucho, mucho camino ganado. Pero nosotros cuando creamos 26 Letters teníamos muy claro que no queríamos simplemente ofrecer educación gratuita. Nosotros queríamos ofrecer educación gratuita y de calidad. Porque educación gratuita te la puede dar todo el mundo. Pero es la calidad lo que marca la diferencia. Y es uno de los problemas que ahora hay en el Líbano. Este año la situación ha empeorado mucho y el acceso a una educación ya no es tan... Bueno, antes no era fácil, pero ahora ya es que es casi imposible. Y es por eso, esa es una de las razones por las que ahora tenemos tantos niños en lista de espera. Y luego además nos pasa mucho que de repente te ven en la calle y te ven hablando con nuestros chavales y ven que estáis hablando en inglés. Y es algo que incluso si tú mandas a tus niños a una ONG o a la escuela pública, no llegan realmente a hablar inglés o a tener los conocimientos que en verdad deberían de tener. Es increíble, Pablo, siendo ellas tan jóvenes que ya han hecho tantas cosas. Bueno, el impacto cuando viste todo lo que estaban construyendo, porque eso es construir vidas, es construir futuro, en el Líbano debió ser tremendo, ¿no? Porque impacta mucho escucharlas a ellas, a saber todo lo que hacen, todo lo que han hecho, todo lo que harán, y siendo tan jóvenes... Pues esto es, mira, una vida, es un gran mensaje para todos, ¿eh? Impacta muchísimo la forma de vida que tienen ellas en el Líbano. Que a lo mejor no les gusta que lo cuente, porque ellas siempre tratan de ser muy modestas, pero les puedes preguntar dónde duermen, por ejemplo. En una cama. Sí. No duermen en una cama, duermen con los voluntarios. Cuando la escuela se cierra, sacan unos colchones que tienen y duermen allí. Porque claro, si ellas pudieran tener la oportunidad de tener otra casa, lo utilizarían para tener más niños. O sea, es una forma de vida completamente distinta. Y tienes que pensar que eso lo arrancaron con 19 años. Sí, sí, sí. Piensa en sus padres. Es que claro, ese es el inicio. Porque claro, tú has dicho, y yo la llamé a mi hermana y mi hermana se vino. Y claro, dices, bueno... ¿Y los padres en ese momento cómo reaccionan? Sí, claro, no, que mis hijas de 19 años han quedado en Beirut. Claro, ¿no? Claro. Porque están ayudando a los refugiados. Una pequeña locura que le ha dado ahí. Y sobre todo, claro, dices, ahora tengo 90 y tantos niños, pero para ese goteo de niño a niño, yo quiero que nos contéis a ver eso cómo fue. Sí, se ha costado. Y mi madre, la verdad, que nos ha venido a visitar todos los años. Y además es que mi madre, no solo ella le tiene un amor a los niños increíble, los niños la adoran. Salah, nuestro primer niño, la llama mamá. Entonces, mi madre siempre nos ha apoyado mucho. Porque mi madre también, además, es una persona que le gusta ayudar. Y que entiende el valor de intentar ayudar a alguien que lo necesita. Entonces, desde el primer momento, o sea, cuesta saber que tus hijas se van a quedar en un país que no te ofrece las mismas posibilidades que otro, como es el Líbano. Y que, como decía Pablo, no en las mejores condiciones. Pero nos apoya, obviamente. Sí, sí. ¿Y cómo empezó ese goteo de niño a niño? Pues fue difícil. Nosotros es que, piensa que empezamos con Salah, pero la idea era crear algo para él. Nosotros no teníamos pensado que fuese a ser tan grande. No. Y poquito a poco, el primer año, en verdad, teníamos 4 alumnos. ¿5? Sí, 5. Fue el segundo año cuando vimos un boom porque alquilamos un sitio. Entonces, no fue que nosotros buscásemos más niños, sino que los niños que ya teníamos, al ver que había más mesas, empezaron a traer a sus primos, a sus amigos, a gente que veían por el barrio. Y fue un poquito así. Déjame que os cuente una anécdota para que veáis cómo son esos niños. El primer día del Líbano, fuimos a cenar a un restaurante según llegábamos a Beirut y algunos de los niños se vinieron con nosotros. Pues acabamos de cenar y los niños, que no están acostumbrados a un restaurante, a ir a un restaurante precisamente, se pusieron a recoger la mesa y a llevar los platos a la cocina del restaurante. Está muy educado. Por más que le decimos, no, que esto es un restaurante, o sea, no tenéis que hacer eso. Y yo decía, no cuesta ningún trabajo, no pasa nada. Y allí llevaron todos los platos de la mesa a la cocina. Se merece un monumento, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es una historia fascinante. Es que deja de piedras saber que hay alguien aquí, muy cerquita de aquí, que está haciendo estas cosas, que está ayudando a la gente y que lo hace con toda la normalidad del mundo. Porque se puede hacer estas cosas con normalidad y habéis sufrido muchísimo, ¿eh? Sí, y habéis tenido también mucho apoyo por la familia, por todo el mundo, pero es que es una historia muy dura, ¿no? Sí, pero afortunadamente la verdad que a lo largo del camino hemos encontrado a muchas personas que lo querían dar todo por el proyecto. O sea, nosotros tenemos otro cofundador con nosotros, Germán Pinto, de Sevilla, y gracias a él, se incorporó con nosotros el segundo año, las cosas ya empezaron a marchar mejor. Porque quieras o no, montar un proyecto cuando éramos solo dos, tampoco teníamos muchos recursos y efectivamente teníamos nada. 19 años cuando empezamos. Entonces era difícil, pero poquito a poco, a lo largo del camino, sí hemos encontrado muchas personas, como Pablo mismamente, que te quieren ayudar. Sí, mucha gente que se ha involucrado mucho en el proyecto y luego ahora, a medida que van creciendo nuestros alumnos también. Nosotros, hace dos semanas, nos dijo Salah, el primer niño que tuvimos, y luego Omar, nos estuvieron comentando que cuando ellos sean mayores van a crear un 26 Letters en Benin, en África, pero grande. Esas fueron sus palabras. El nuestro va a estar bien hecho. Esta es una buena demostración de que no se ayuda a un niño, se ayuda a todo lo que va a venir después. Sara es un símbolo de todo eso. Sí, un proyecto grande. Sí. Vale, mira, sí, y tendrías que ver... Más grande que lo vuestro, imposible, ¿no? Tendrías que ver a los padres de los niños, sí, que para ellos ellas son como... No sé, como reinas. Son ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. Las tratan con un cariño, las traen regalos. Y es un agradecimiento que lo ves tan puro y tan de corazón que impresiona. Es que lo son. Gracias. Sí. Son ángeles, son heroínas, son personas que están ayudando a construir el futuro. Y tenemos que ayudarles porque, insistimos, hay 1,000 personas, 1,000 niños ahí en lista de espera y hay que ayudar a que eso sea realidad, ¿no? Pensar que hay bueno, 1,000 niños en lista de espera y supongo que la lista es interminable porque claro, el problema del trabajo infantil allí en Beirut es gravísimo. ¿Cuántos niños hay? ¿Tenéis alguna información? Pero son decenas de miles. ¿Refugiados? Sí, sí. O sea, hay 1,500,000 de refugiados, pero sí que es verdad que los libaneses también, hay muchos que están en una situación económica muy mala. Entonces no es solo los sirios los que trabajan en la calle. Y luego en el Líbano hay mucha inmigración. Entonces... Y por ejemplo, con el tema de la comida, que imagino que también será un problema bastante grande, porque muchas veces incluso los niños, independientemente de que quieran estudiar, también en muchas ocasiones lo que necesitan es un plato de comida. ¿En ese aspecto también lo contempláis? Bueno, ese es el problema. Por ejemplo, Salah es uno de los niños que está en el peor contexto. En ese área solía ayudar mucho la ONU, pero ahora obviamente con todo el recorte de presupuesto, pues las familias que recibían el subsidio ya no lo reciben. De todas formas, tú piensas que como madre tú lo primero que cubres es un sitio donde puedan dormir y la comida. Uh-huh. Entonces, en la mayoría de las familias sí que es verdad que por... Alhamdulillah, sí que tienen... Gracias a Dios, sí que tienen pues eso. Luego, lo que suele quedarse fuera es la educación. Nosotros sí que hemos sufrido porque los niños son como nuestros hermanos. Entonces, si se quieren quedar después de las clases, se pueden quedar. Pero nosotros vivimos en la escuela. Entonces, sí que llega algún momento que tú tienes hambre y te vas a hacer tu comida y no la tienes que hacer para ti sola. La tienes que hacer para los 10 niños que se han quedado. Y ahí sí se sufre un poco. Pero sí, normalmente los niños, además, cuando tenemos situaciones drásticas, como podía ser la de Salah. Salah era un niño que no podía venir con nosotros a la escuela, porque sus padres, obviamente, su padre falleció, entonces vivía solo con la madre, y la madre no tenía la posibilidad de encontrar un trabajo. Entonces, la única posibilidad era que Salah trabajase. Entonces, nosotros, como somos un proyecto que se adapta continuamente a las necesidades de los niños, supimos enseguida que, vale, Salah tiene que venir a la escuela. Si queremos que venga a la escuela, tenemos que encontrarle un trabajo, que no sea el que, obviamente, está desempeñando, que era horrible. Vale, pues cómo podemos encontrarle un trabajo, y lo que hicimos fue desarrollar un subproyecto dentro de 26 Letters y ahora tenemos a Salah como profesor de árabe para nuestros voluntarios extranjeros. Ah, muy bien. Fíjate, Fernando Roday, que ya ha venido. Ya. Hola, buenas noches. Los Reyes Magos me han tenido frito. Porque estaban llevando todos los... Están en Madrid llevando todos los juguetes y es absolutamente... Y caótico, ya les he dicho ya que tienen que mandar algo para el Líbano. La verdad es que... O sea que esto ya está ya resuelto, la gestión, ya no os preocupéis de nada. Se queda impresionado con 23 años que tienen, la cantidad de cosas que han hecho ya y que están haciendo, que ya han hecho en el pasado y que harán en el futuro, Esto es lo que se tiene que promocionar. Tener unos minutos en radio para poder hablar de esto es un lujo y un privilegio, Sí, yo es que cuando he llegado y me he encontrado a Pablo, al hombre de negro. A Baltasar. Y digo, ¿qué? Digo, yo he dicho parecía Pablo ahora se ha quitado, desde que no sale en la tele se ha quitado años. Parece que tiene como 18. Y no tiene importancia. Y sus dos compañeras tienen exactamente 17 o 18. Y yo, desde la pecera, no me podía creer lo que estaba escuchando. Y lo digo como piropo, no lo digo como eso, No me lo podía creer, ¿no? Que cómo se puede montar eso y se puede montar ahí. Estas son las misiones, claro, que hay que hacer y que hay que, sí, que, pero es que apoyar, ¿no? Ellas han podido demostrar que en la vida lo que hace falta es la determinación. Uh-huh. Que todos pensamos, no, esto no lo puedo hacer por tal cosa, no lo puedo hacer, no tengo la posibilidad, no tengo los contactos. Y resulta que cuando hay necesidad, o cuando realmente quieres ayudar, con la determinación se consigue. Ellas, sin nada, están ayudando ahora a 100 niños y espero que puedan llegar a ayudar a miles. Que dicen que hay dos clases de personas, las que miran y las que son activas. Y vosotras primero mirasteis, observasteis y directamente intentasteis resolver. Y por eso se intenta mejorar el mundo, ¿no? Porque si todos nos quedábamos mirando, pues entonces... Pero si esto lo están haciendo ahora, nada. Cuando pasen 50 años, aquello puede ser más grande que lo de la Madre Teresa, ¿no? Es decir, puede ser tremendo, ¿no? Es decir, cuando tienes capacidad con una edad corta de montar esto, cuando va pasando el tiempo y cuando vais aprendiendo, que es lo que estáis contando, y bueno, pues ahora lo que hace falta es que venga esa ayuda y que venga y para que aquello que estáis haciendo lo podáis seguir haciendo cada vez más grande, cada se expanda. Vez más, ¿no? Sí, ojalá. Vamos a colocar enlace a toda vuestra información en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a este programa, en la página de Facebook, en Twitter, cada uno en sus lugares personales, que todo el mundo colabore con vosotros porque hacéis una labor fantástica. Es que yo estaría hablando con vosotras 1000 horas conociendo, porque cada uno de esos casi 100 niños tendrá una historia fascinante detrás que es necesario que se cuente, y vosotras sois un poquito las transmisoras de esa dificultad, pero que con valentía y con arrojo llegan a salir adelante, porque se puede. Sí, tienen un crowdfunding. Sí. Luego ponemos, si quieres, el enlace, yo lo pondré también. Porque ellas lo que están buscando es reunir el dinero, claro, para garantizar el alquiler de un local más grande durante un año. Porque claro, lo que no podrían hacer es admitir a esos niños en malas condiciones. Meses, es decir, no lo podemos pagar, claro, y se acabó. Entonces, es un crowdfunding que es una cantidad ridícula para lo que se mueve normalmente. Pero con un poquito que se aporte, ya es ayudar a eso y hacer que cambie muchas vidas. ¿Lo tenéis visto ya, el local? ¿Lo tenéis localizado? ¿El que estáis más pensando? Más o menos. Si nos hemos movido, o sea, como ahora tampoco no recibimos muchas ayudas, entonces como no se ve algo tan posible a corto plazo, hemos visto un poquito el área y cuánto cuesta alquilar un piso grande. Pero no tenemos ninguno elegido porque no, ahora mismo no podemos permitirnos ninguno. Pero eso está cambiando y va a haber un apoyo brutal al proyecto. El rey Pablo está ahí ya, vamos, lo tiene clarísimo. Sí, hombre, esto hay que sacarlo adelante porque no queda otra. Porque estas cosas, una vez que... O sea, si las vierais cómo están allí, lo que han dedicado su vida, el sacrificio que han hecho, y nosotros desde aquí coger y decir simplemente no las apoyamos... Es como, si te encuentras a alguien que hace esto, hay que apoyarle. Bueno, y hay alguien muy orgulloso de ellas, ¿no? Sí, ¿quién? Súper orgulloso. que le vamos a invitar a que se siente con nosotros y que cuando la gente escuche su voz ya va a decir... Claro, es que no lo quería presentar porque seguramente... No me lo puedo creer. La voz van a identificar enseguida quién es. Yo creo que sí, porque además él representa muchísimos personajes. Aquí en la emisora le hemos escuchado muchas veces, tanto de invitado como actor, tanto también en publicidad con compañeros y bueno, y los amantes del cine, pues ya ni te cuento. Y guapo, porque es guapo. te tienes que cambiar de gafas, Pablo. Ramón Langa, muy buenas, ¿qué buenas tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Sí. Qué orgullo, ¿verdad? Sí, muy orgulloso esta porque esta historia y fascinante. Todo lo que estáis hablando, que yo lo he vivido de cerca porque yo estaba allí dos veces en dos ocasiones con ellas viendo el proceso además. Tú no sabes lo que han pasado estas crías desde que llegaron allí hasta el día de hoy. Es decir, cualquier persona humana normal se rinde. Se rinde, pero se rinde con toda la lógica del mundo y es perfectamente comprensible. O sea, es inaudito cómo dos criaturas tan pequeñas y tan grandes al mismo tiempo no se han rendido nunca y yo me hacía cruces. No es posible, tienen que abandonar. No. Y están ahí. Empezaron con un niño, los padres no lo dejaban ir a clase porque tenía que vender flores, y ahora los padres ya no solo no permiten que los niños trabajen, sino que hacen cola para estar en la escuela, ¿no? Yo quiero resumir un poco para no tardar mucho. Entonces, imagínate lo que supone que de repente pasen de un niño a 90 y tantos y haya casi 1000 haciendo cola para entrar, y solo porque no tienen un espacio más grande no los pueden acoger. Es tan fácil ayudarlas que, de verdad, una caña menos, entre muchos, van a conseguir que tengan esa escuela y que de esos 700 niños pasen a 2000, pasen a 3000, esos niños creen esa escuela grande que decías en África y el mundo será un lugar muchísimo mejor. De verdad, un cubata menos no cuesta tanto para una causa tan grande. No, como dice Pablo, no te puedes negar, es imposible. Tú ves la cara de esos niños. El hecho de que un niño de esos no sabía ni lo que era, ni que existía un idioma que se llamaba el inglés. Esa gente no sabía nada de eso. Y de repente los ves hablando inglés como cualquier persona que sabe el idioma, viendo películas, enseñando a otros la felicidad, la alegría, el poderío que adquieren esos críos que descubren el mundo de repente, gracias a dos niñas. Y otra cosa que quiero decir, y que no se enfade nadie, pero es absolutamente cierto, proporcionalmente se tendría que caer la cara de vergüenza a más de un gobierno, a más de una organización, que dos crías... españolitas de 18 años proporcionalmente hayan hecho muchísimo más que la ONU en toda la vida. Par de lo que te dije. Sí. Eso es para pensárselo. Y ahí queda eso. Señores, una caña menos, un alumno más, creo que merece la pena. Y además las estamos escuchando según aquí por los auriculares, con sonrisa, explicando las cosas estupendamente, que se puede ser feliz haciendo feliz y ese absolutamente, tiene una vida absolutamente normal, pero sin embargo luchan por los demás, ¿no? Pero luchan de una manera que ya te digo que es que los superhéroes están aquí, no están en las películas de cine, ahí las tienes. ¿Cómo se le cae la baba, aquello, si lo vierais aquello, no dierais crédito a la resistencia, al aguante, a la tenacidad, a la apuesta, a creer en ello, y ahí tienes el resultado, ¿no? No, pero es que además se os nota que lo decís con pasión, o sea, que es vuestro, que es un trabajo, pero en el fondo no lo consideráis trabajo. No, es nuestra vida. Sobre un trabajo que te cuesta todo el dinero que tienes, no es un trabajo. Sí. No, esa es otra, se gastan todo su dinero. Sí. Su dinero que tienen para comer, su dinero que tienen para vivir, su dinero que tienen para tal, se lo gastan en la escuela, en un bolígrafo, en un blog, en otro libro nuevo que crean ellas, su propio sistema de estudios. No tiene palabras. Yo cualquiera que nos esté oyendo diga ahora mismo dónde hay que poner ese dinero, estoy convencido de que tiene que salir más. Incluso de material, porque ya dices, vale, económicamente te pueden donar, pero es que también te pueden donar muchísimo material que es muy necesario para vosotras. Y no solo donar, si hay alguien que quiere venir de voluntario. También, o sea, necesitamos no solo dinero, necesitamos tiempo, amor y energía. Y luego también nosotros tenemos voluntarios que trabajan con nosotros en la distancia, entonces también eso es posible. De todas formas, en nuestra futura página web vamos a poner el eslogan de una caña menos, un alumno más. Me ha encantado. ¿Pero por qué te vas a quitar una caña pudiéndote quitar un café? Muy bien. Pablo Ibáñez, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado esta historia, que nos hayas traído, que hayas compartido con nosotros el hecho de dar a conocer esto que están haciendo estas dos chicas con su juventud y su esfuerzo, mucho más. Dos personas a partir de los 18, 19 años hasta ahora, mucho más que la ONU. Yo que se hice pronto, ¿eh? Estoy muy agradecido de que me hayáis dado esta oportunidad. Y nosotros estamos muy agradecidos a ti, sobre todo lo que nos has traído para contar, ¿eh? Es una noche muy especial y es una noche dedicada a los niños. Yo creo que es muy bonito ver que tenemos reinas magas aquí también. Exactamente. Y esas reinas son Janira Taibo Palomares y Tamar Taibo Palomares. Y nuestro rey Melchor, pues es este, es el hombre de negro. Que suena así. Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien. Así soy bailarín profesional. Sí. Una canción de Johnny Cash, que también le llamaban el hombre de negro, que la canta Loquillo, que sí, es un himno. Desde luego que sí, el hombre de negro en la versión de Loquillo, la canción de Johnny Cash, uno de los grandes, pues ya habló sobre ti. No me lo puedo creer, está bailando con Silvia. Sí, no, claro. Y bueno, también baila, bueno. También baila. Vamos a ver, bueno. Si no viene Pablo, Silvia, no me sacáis. No te abraces tanto. Están aquí peleándose. Contrólate, Pablo y Ramón. Pablo y Ramón, a ver con quién. Yo me dejo, yo me dejo. Proclamar. Existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán. Janira y Tamara, muchas gracias por todo, por estar aquí con nosotros, y gracias sobre todo por la labor que hacéis y por despertar tantas conciencias, que es lo que importa. No, muchísimas gracias a ti, nos lo hemos pasado muy muy bien. Gracias, Ramón. Te amamos. Y Pablo. Muchísimas gracias. Ramón, pero a mí no me dices lo de te amamos. A la a ti te tenemos cariño. Está Ramón levantando el puño como que en señal de victoria. Muy bonito. De victoria, no, cuidado. Bueno, y la mamá que no dice nada, pero que está encantada también. La mamá, no sabes también lo que ha sufrido la mamá viendo a esas niñas tan lejos. Bueno, la mamá y la abuela. Y la abuela, claro, imagínate. Que por cierto, un beso desde aquí, Lala. Y a Germán Pinto, el tercer fundador. Muy bien. Quiero enseñar un arcoíris al cantar, pero en mi espalda. Mira, como dice la canción, ellas enseñan el arcoíris de la vida, ¿verdad? Pablo. Totalmente, totalmente. La verdad es que cuando las conoces, te das cuenta de que se puede ser de otra manera. Y se puede dejar uno de siempre centrarse en sí mismo, en lo que quiero, lo que busco, lo que necesito, y centrarse en los demás, porque decía un estudio que es la mayor fuente de felicidad, el ayudar a los demás, y yo desde luego a ellas las veo muy muy felices. Bueno, pues ojalá con este Día de Reyes, en esta semana, no sé hasta qué día estaréis aquí, pero que empecéis a recibir esas notificaciones y esas donaciones, esos voluntarios y nada, esos regalos. No te digo que ya he hablado con los Reyes Magos. Ya, pero bueno. Vamos a ver si ya está resuelto. Sí, es que porque tienen los teléfonos apagados, si no le estaría todo el rato sonando. Porque no han puesto el dato del crowdfunding. Sí, ahora mismo lo pone Javier, que es rápido. Claro. Sí, lo estamos poniendo. Muchísimas gracias por vuestro regalo, que es contar esta historia aquí y transmitirla a los oyentes. Es un regalo para nosotros y para ellos que nos escuchan. Gracias. Gracias a vosotros, y yo quiero saludar a todos los rosaventeros que os escuchamos juntos, aunque no nos conozcamos. Bueno, hoy día tenemos que hablar en mitad de una tertulia. Estábamos hablando en la tertulia, estaba Miguel Pedrero hablando de su Charlize Theron, su imaginación. Y dije yo, baja las expectativas, baja un poquito las expectativas. Y va Pablo Ibáñez y dice, bajar las expectativas, no sé si hay que bajarlas. Y saca una foto de él con ella, es fantástico. Sí, no quería presumir, pero claro, tanta cosa con Charlize Theron, para mí es simplemente una amiga. Le has hundido ya. A Miguel le has hundido. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. La 1:49, seguimos en La Rosa de los Vientos. Ahora mismo nos vamos a ir con Fernando Rueda con Materia Reservada. Materia Reservada 2.0. Rueda, muy buenas de nuevo, Fernando. Hola, oye. Es que estamos despidiendo. Qué historia tan fascinante y tan fantástica acabamos de conocer, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un impacto súbito tremendo. Es decir, ver cómo si quieres algo realmente se puede conseguir. Quiere decir que no hace falta experiencia, no hace falta dinero, no hace falta. Es simplemente la voluntad de la voluntad de vencer. Pero ¿no? ¿Qué y voluntad? Tienes la voluntad de vencer, pues consigues las cosas, ¿no? Fíjate, 12 niñas desde España haciendo una cosa fantástica. Han crecido, se han desarrollado y han ayudado a muchos niños en Beirut. Y sin embargo, los que mandan en el mundo no hacen nada. Lo que hacen es complicar la vida de otros. Sí, y precisamente bueno, en esa zona, Líbano, Siria, que se están viendo implicadas en una serie de cosas que no tienen nada que ver ahí con ellos, sino con esos poderes que un poco dominan todo lo que ocurre. Fíjate que yo esto lo he contado. Yo tenía un tío misionero que se pasó toda su vida en las misiones, era más de África y tal, y que una de las cosas que decía es que cuando veía los coches de la ONU, sabía perfectamente que eran los que menos hacían y los que más problemas daban. ¿Por qué? Porque al final la iniciativa privada es la iniciativa que realmente tiene posibilidades de hacer las cosas. Lo que pasa es que tienen el problema de que no tienen el dinero, de que no tienen los medios, de que no tienen, de que los gobiernos intentan manipularles, intentan... Eso es peor encima, que es que ponen trabas, claro. Ponen trabas. Incluso la ayuda que tienen les intentan quitar, controlar. Es que es terrible. Es tremendo, sí, tremendo. Bueno, vamos a contar lo que se puede encontrar en el 2019, lo que se puede encontrar en el futuro, no el año que acaba de comenzar, sino en el futuro, un futuro que tiene mucho que ver con ese mundo de las tecnologías. Todo está cambiando, por eso Materia Reservada se convirtió en Materia Reservada 2.0, porque llega al mundo de la tecnología y lo puede absolutamente todo. Los beneficios llegan por ahí. Y también los peligros. Efectivamente. Lo que hemos hecho es tratar de buscar cuáles son esas amenazas que podemos tener importantes dentro del país, pero también las amenazas que puede tener cualquiera. Y por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido pedirles a dos de nuestros colaboradores habituales, a Omar Benboguasa, que es el coorganizador del Congreso de Ciberseguridad Rotezcon, y a Carlos Seisdedos, especialista en ciberseguridad, uno de los mejores de este país también, les hemos pedido cuáles son realmente esos grandes peligros que nos pueden azotar a lo largo de este año, porque son realmente los que más desarrollados están. Y lo curioso es que les hemos pedido tres y los dos coinciden en su primera amenaza, en aquello que es digamos, una de las cosas más graves. Y es la ciberguerra que lleva aparejada el robo y la filtración de información. Es decir, eso que está ocurriendo de que hay grandes depósitos de información, grandes archivos en los grandes de los grandes grupos influyentes, y que ya sea por falta de seguridad o por cualquier otro motivo, porque haya un infiltrado o por un problema de seguridad, eso sale y es conocido. Ayer mismo tenemos el primer ejemplo de esto, que fue nada más y nada menos que en Alemania sufrió el mayor hackeo de su historia. Todos los políticos del Parlamento, hasta ahora menos los de la extrema derecha, pero todos los políticos del Parlamento sufrieron un robo de su información. Desde hace unas horas está en la red el número de fax de la presidenta de Angela Merkel, su dirección de correo electrónico, las cartas, igual que de diputados y diputados y diputados. Curiosamente también han hackeado dentro de este tema masivo a periodistas, y curiosamente entre esos periodistas que han sido hackeados nos encontramos al periodista que destapó el escándalo del dopaje en Rusia. ¿Os acordáis de que Rusia como Estado apoyaba a sus gimnastas y tal para en un sistema de dopaje para que no fuera fue un escándalo total? Bueno, pues le ha pasado esto, y otro de los que ha sido hackeado, curiosamente también, es el humorista Jan Böhmermann, que este cometió el gravísimo error, entre comillas, de meterse con Erdogan, ¿no? Con el presidente turco, con lo cual imaginaros qué gran pecado cometió, ¿no? Pero esta amenaza en la que coinciden los dos también se ha producido hace dos semanas en la Unión Europea. Lo curioso en el caso de la Unión Europea es que entran, se llevan toda la información y descubren descubren los detalles de aquello que ya sabíamos, que es que la Unión Europea se lleva fatal con Trump, que les cae peor que mal Putin, y que están preocupados por el tema de Irán y con el tema nuclear. Lo curioso es que Alemania, que es ese gran país, Irán, que es, la Unión Europea, que fíjate con todo lo que tiene de medida de seguridad, en realidad cualquiera puede entrar. Cualquiera puede robarles, cualquiera puede hacer lo que quiera. Y lo curioso del caso, y lo aviso para todo el mundo, es aquella información que pone como ejemplo Carlos Seis Dedos al hablar de este caso concreto, ¿no? Y es que él me manda una dirección en la cual un grupo de cibercriminales están subastando ahora mismo información que supuestamente confidencial y espeluznante sobre el atentado del 11S. Y entonces ellos ponen en unas páginas especiales esa información que reconocen que ha sido pirateada. Pero añaden, y yo en el texto que he entrado, un anuncio, información, en el cual solamente voy a leer una línea. Dice, tenemos de todo. Desde bases de datos de clientes, registros médicos, tarjetas de crédito, propiedad intelectual, materiales clasificados. Y añaden, atención, algo que me ha encantado. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a negociar el precio. ¿Qué? O sea, el anuncio debería ser algo así como, no robes tú, que ya lo he hecho yo antes. No, no, claro. Vendo, ¿no? Es decir, yo ya he robado, o hay otros hackers que han obtenido esta información, y oye, este es un negocio. Fíjate, ¿no? Falta añadir otra cosita que sería, si necesitas que te consigamos lo que quieras, llámanos. O sea, ya sería lo último. Bueno, pues ellos dicen que muchos de nuestros hilos de venta están en el foro de piratas informático KickCash y detalla los precios y el contenido disponible, pero efectivamente no me extrañaría que eso también existiera. Que estuviese esa pequeña licencia. Es que me ha alucinado esto que Carlos, cuando le hemos pedido lo de las tres amenazas, lo pone. Es decir, esto es realmente un peligro. Quiere decir que ya hay hackers, hay gente muy muy poderosa, digamos, que dentro de esto, que conoce, que sabe entrar, y que lo que hace es simplemente robar para vender. Es decir, que y bueno, pues yo, qué queréis que os cuente, que es que esa primera amenaza pues ya lo joribia todo, ¿no? Lo joribia, eso me encanta, claro, lo joribia, ¿no? Pero se supone que, por ejemplo, en el caso de los alemanes, o en el caso que estás comentando de este periodista, ¿hay algún indicio de que esos hackers malutos hayan sido o tengan origen de algún país, de algún lugar? ¿Hay alguna sospecha? Pues mira, en general, seguro que son chinos o rusos. Chinos o rusos, no, dice que son los malos ahora de la película. A lo mejor no, espérate. Sí. Hay un ejemplo que pone Omar cuando habla de todos estos países que de alguna forma atacantes, de dónde proceden y qué le hacen, y habla de Estados Unidos, de Rusia, de China y de Gran Bretaña, perdón, y Corea del Sur, no Corea del Norte, es lo que pone. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de unos y de otros. Hay una de las amenazas de las que habla en concreto Carlos Seis Dedos, es la amenaza del ciberespionaje. Es decir, es esa que se genera debido a, digamos, al conflicto político, ¿no? A que hay una lucha, yo necesito tener información y hay otros que necesitan tener información. Eso, de alguna forma, yo creo que queda muy bien reflejado con el que es el problema que está habiendo ahora con Huawei. Huawei, que es una compañía china. Uh-huh. Que últimamente ha tenido algo que ha llamado mucho la atención, porque su vicepresidenta ha sido detenida en Canadá. La vicepresidenta es la hija del presidente, claro. Estamos hablando de empresas de este tipo. Y entonces la detienen. Y la detienen oficialmente porque Estados Unidos ha considerado que una sucursal, entre comillas, de Huawei en Estados Unidos ha vendido productos a Irán saltándose el este. Bueno, eso, al final, todos los que han analizado esto no se lo creen. Dicen que el problema es el 5G. El 5G es la nueva tecnología que tiene que venir, que es la tecnología de la repera, de la que aquí hemos hablado alguna vez diciendo esto se va a pasar, y es que todos los dispositivos que tengan estén conectados a Internet puedan conectarse al mismo tiempo. Y la nevera, el móvil, que Huawei, sí, esta empresa china, digamos que tenía la delantera y todas las de ganar con el 5G. Claro, por eso que... no digo que hayan ido porque sean los más importantes y porque el futuro del negocio esté en ellos, ¿eh? No, claro. No lo digo. No lo dices. Lo afirmo. No lo afirmo. Lo que es el 5G es una tecnología que ahora mismo, digamos, no está puesta en funcionamiento, pero que va a conectar con el mismo dispositivo la lavadora, el teléfono, el ordenador y el coche que tú vas a manejar. Entonces, eso es una tecnología tremenda. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Estados Unidos dice oficialmente, ya lleva diciendo desde hace tiempo, y sus servicios secretos también, aliados, ya sabéis cuando hablan de sus aliados. Bueno, ahora con Trump no se sabe muy bien quiénes son sus aliados, pero aliados, no cojáis tecnología de Huawei, porque es un peligro. Es un peligro porque... trabajan para el servicio secreto chino y todo aquello que ellos obtengan, y esto lo ratifica alguna declaración que me he encontrado de la Unión Europea, en la cual dicen les han obligado el servicio secreto chino a que tengan una puerta de atrás para que esa tecnología ellos puedan entrar y controlarles. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿qué dicen? Meten miedo, vamos. Claro, pero ¿qué dicen que... por ejemplo, Francia y Alemania. Francia y Alemania dicen no hay ningún problema con Huawei. ¿Por qué dicen que no? Quizás porque ellos tienen empresas que tienen también, son autónomas y tienen tecnología 5G, ¿no? No pero sé está... si tiene algo que ver también, además de ese hecho, por ejemplo, la tecnología digital es básicamente la misma en todos los casos. El teléfono móvil que yo tengo... cuesta 100 euros. Es un Huawei. Tú estás con los chinos. Y te tienen pillado los datos ya. Te he pillado ya, claro. Estás... Alguien que también me tiene pillado los datos y que fabrica un teléfono móvil con unas propiedades que son exactamente lo mismo, cuesta 10 veces más. ¿No tendrá algo que ver que están ofreciendo lo mismo por menos? En general, sí. Yo tenía un Xiaomi y pasaba igual. Es la clave... que se llama, una vez narrado lo anterior, la clave, los intereses económicos. ¿Los intereses económicos cuáles son? Pues que las empresas chinas están ganando una cuota de mercado importantísimo en el sector de las telecomunicaciones y que Huawei ha desbancado el año pasado a Apple como el segundo vendedor de smartphone. Los smartphones son los teléfonos inteligentes. Ya sabéis que el primero es la surcoreana Samsung, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, cuidado, que yo me creo que los chinos tengan puerta de atrás. Claro, y añado, como todos. Efectivamente. Y añado que Facebook, por dar datos verificados, Facebook comparte datos sensibles de sus usuarios. Esta es una de las noticias que ya se sabe. En los últimos años con más de 150 compañías, entre ellas Apple, Amazon, Microsoft, Netflix. Quiere decir que las compañías americanas han compartido los datos privados que nosotros les hemos dado. Y que han entrado y que los han compartido. Que nos puede joribiar más que sean los chinos, que parece que son más enemigos, que los americanos, que parece que son más amigos. Bueno, antes de que llegara Trump. Pero en cualquier caso, esto es algo que efectivamente están haciendo ya unos países y otros. Y también Rusia, lo que pasa es que Rusia no en esto no tiene esa tecnología, pero también... Pero si es que en general, si ya lo has comentado tú muchas veces y con los expertos que has consultado, hoy por hoy, estar en redes sociales, hoy por hoy, tener un dispositivo es que tengan absolutamente todos tus datos. Lo que te gusta, lo que no te gusta, si inmediatamente consultas cualquier cosa y te llega un anuncio de algo que has consultado relacionado, o te coge y te sale una frase de algo que has estado mirando, y claro, te das cuenta pues que al final está todo absolutamente relacionado, y que igual que en su momento te decían que taparas la camarita del portátil porque te podían observar, pues en el caso de los móviles, en el caso de los dispositivos, cada vez más inteligentes, cada vez mayor control. Sí, y además está todo eso, pero sí me gustaría añadir unas amenazas muy concretas para todos. Omar Ben Bawasa destaca el phishing, es decir, aquello que venden para penetrar directamente en el portátil o en el teléfono móvil. A ver, ¿cómo es? Que son programas que venden empresas, él dice textualmente, principalmente israelíes, que se las venden a todos los países y muy especialmente a las dictaduras, y son programas que penetran en el teléfono y que una vez que están dentro del... Y penetran en el teléfono de esa forma que hemos dicho ya 20 veces que hay que tener mucho cuidado, que es la forma normal de penetración de los programas, de los malware, de los virus, que es que nos mandan un correo que viene de alguien más o menos conocido o de una empresa más o menos conocida, que nos invita a pinchar un link y... Y una vez que lo pinchamos, entran. Dicen que en muchos de los casos ni siquiera especifica él, un formateo podría eliminar el malware. Quiero decir, que una vez que nos han metido directamente, ya no hay nada que hacer. O sea, que es un veneno sin antídoto. Efectivamente. Y una cosa más que me ha... Se pero antídoto no hay. Y una cosa más que me ha sorprendido, sí, me gustaría decirlo, de las amenazas que plantea en este caso Carlos Seisdedos. Dice que son las aplicaciones para dispositivos móviles con malware descargadas desde sitios confiables como Google Play y Apple Store. Quiere decir que hay programas que nosotros descargamos de sitios que parecen de confianza, pero que en realidad llevan programas piratas, en realidad llevan virus, que son capaces de robarnos los datos del banco, de interceptar mensajes de texto, que luego hacen eso, con esos datos se los venden a alguien para que sea alguien, como hemos visto en el mercado negro, con ese dato, que lo hagan. Es decir, tengamos las máximas precauciones, aunque yo también empiezo a pensar ya que jopeta iba a decir otra cosa. Es que al final, ¿cómo podemos evitar que si nos descargamos un programa de un sitio confiable, una aplicación, que no vayan a piratear? Es que ya no sé qué decir. No, porque es confiable. Ahora mismo confiamos en el enemigo. Efectivamente. Claro. Oye, por cierto, que tenemos que decirlo e insistir en ello. Y ya lo haremos durante toda esta semana, pero ahora mismo, hace tan solo unos minutos, Pablo Ibáñez, el hombre de negro, ha puesto con Almohadilla Rosa Vientos el enlace para poder ayudar a la gente que en Siria, en el Líbano, en Beirut, que nos han contado ese proyecto tan extraordinario, Janira Taibo Palomares y Tamara Taibo Palomares, que han estado con nosotros. Ha sido un auténtico regalo de Reyes lo que nos han contado, y la iniciativa que están haciendo es fantástica. Con Almohadilla Rosa Vientos, Pablo Ibáñez ha puesto, y nosotros lo hemos retuiteado, el enlace para ese crowdfunding, porque lo importante es este tipo de solidaridad en días como este. Es importantísimo, sobre todo, pues yo me siento que me han hecho un grandísimo regalo escuchando esta historia, ¿no? Sabiendo que hay gente que ayuda a los demás y de una forma absolutamente desinteresada. Y esta historia tenemos que insistir y contarla, y gracias a Dios que tenemos un programa de radio como este para poder dar voz a alguien que hace mejor el mundo. Yo, sabes que no suelo implicarme mucho en algunas cosas, pero yo sí puedo decir abiertamente que cada vez creo menos en la ONU, que está claramente todo dirigido, sus ayudas están dirigidas a donde están dirigidas. Pero cada vez creo más en las iniciativas privadas, cada vez creo más en aquellas personas que sin ganar nada, porque al final no ganas nada, es decir, no solamente ganas lo que es en la vida el placer y el ser feliz ayudando a los demás. Y cuando encuentras personas que lo que ganan, y yo he conocido unas cuantas, es disfrutando y entregando su vida por los demás, ahí es que yo creo que es que ¿Qué podemos hacer para ayudarlo, ya que nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues hagámoslo, ayudémosle. También hemos dado voz a estas chicas que nos han contado una historia fantástica, una historia que va a marcarnos mucho y que ojalá marque a mucha de la gente que nos está escuchando. Fernando, por lo tanto, tenemos que plantearnos la posibilidad de sí. Ese mundo digital no es tanto una ayuda y estamos cediendo un poquito la posibilidad de que nos espíen y nos controlen. Bueno, yo simplemente tenía un caso que me he encontrado en internet de un ataque de ransomware. Este es el ataque. Es que ahora los espías están en nuestro ordenador. Sí, claro. Y es que refleja eso que tú estás diciendo. El caso de ransomware es ese virus que se instala y que dice te he secuestrado el ordenador y paga por recuperarlo. Este es un caso que ya os digo que he encontrado, que voy a decir su nombre, se llama Óscar de la Cueva, se lo contaba a un compañero periodista, no tengo ahora aquí el dato, no sé si era el confidencial. Bueno, él dice que un día llega a trabajar, y dice el 21 de abril del 2017, llega a trabajar y entra, trabajaba en una empresa que se llamaba Plásticos de la Mancha, que está en Las Pedroñeras, en Cuenca, y que llega y que se encuentra, abre el ordenador, empieza a trabajar, él vendía tuberías, aspersores y tal, y encuentra con que empieza a ir el ordenador muy lento. ¿Qué pasa? Llama al informático, oye, que ven para acá, que joder, que tengo un montón de gente y que no puedo. Es decir, una cosa de lo más normal, de lo más habitual. Sí, para eso. Sí. Bueno, y entonces aparece en su ordenador la palabra, su ordenador ha sido secuestrado, no intente ponerse en contacto con nadie. Bueno, él llama a la policía. La policía no sabe cómo quitarle esto. Él lo cuenta, ¿no? No sabe cómo hacer. Y él lo necesita porque él tiene los clientes, él tiene las cosas normales para el negocio. Mm. Y la policía le dice, nosotros no podemos solucionarlo, pero le aconsejamos no pagar. Y él dice, pero ¿cómo colines? No voy a pagar. Sí, y además va pasando el tiempo y le van exigiendo más dinero. Al final buscó el sistema, buscó el Bitcoin, él pagó, parece ser que pagó 1.000 euros, y al final, a los 10 minutos de pagar, se lo devolvieron. Qué barbaridad. Y él decía que lo primero que hizo fue imprimir todo aquello que tenía, claro, en el este. Para que no le volviera a pasar. Para que no le volviera a pasar. O sea, que se gastó el dinero de la liberación del secuestro de su aparato y se gastó el dinero, que ese sí sería, de la impresora y el papel. Sí. Y dijo que ya no recuperé, tengo aquí textualmente sus palabras, recuperé mi negocio y mi vida y me salí del dichoso internet, es un peligro. Sí, claro. Era la contestación a lo que tú decías. Es que realmente cuando te pasan estas cosas es cuando dices, va, a tomar por vientos, la máquina de escribir dónde no está. Dices, ¿no? A tomar por vientos. No, dices jopeta. Hoy puedes, ¿eh? Los ríos te lo perdonan. ¿Qué no, se dice? Joder, qué putada. Ay, pues yo pensé que ibas a decir, a tomar por culo. No. Lo dices, joder, qué putada. O sea, que es lo que está mejor. Más o menos. ¿Te parece, Fernando, que tiremos de la manta un poquito? Venga, fenómeno. Venga, vamos allá. Y hemos dicho que en la actualidad se mira mucho a China y a Rusia como enemigos, pero también es cierto que existen muchos espías que tienen ese origen, que tienen origen ruso. Y esta noche en Tirar de la Manta, Fernando Rueda nos va a hablar de uno de ellos. Efectivamente, su auténtico nombre era Lev Dom, nació en Polonia y era judío. Ha pasado a la historia por uno de sus alias, Leopold Trepper, uno de tantos nombres que usó como agente del Servicio de Información Militar ruso dirigido por el general Bersin. Y digo que ha pasado la historia como uno de los mejores espías, aunque los dirigentes del país con el que trabajó y a los que nada más y nada menos quiso ganar la Segunda Guerra Mundial nunca se portaron bien con él. En 1938, un año antes del inicio del conflicto, Trepper montó una empresa en Bruselas que a su vez comenzó a crear otras por toda Europa, dedicadas a diversos negocios, entre los que se incluía, atención, sorprendentemente, el suministro de material para el ejército alemán. Se veía venir que Hitler iba a intentar conquistar el mundo y Trepper montó una red reclutando a mucha gente que quería evitarlo. Lo hizo con tanto éxito que su grupo de espías se convirtió en el más potente de la guerra. Su capacidad de convicción le llevó a introducirse en el corazón del Tercer Reich. Captó a militares de alta graduación de la Luftwaffe, a diplomáticos influyentes, a responsables del Ministerio de Economía. Todos se convirtieron en informadores convencidos de que Trepper contribuiría al final de Hitler. Le facilitaron los planos de los nuevos tanques nazis, de sus más modernas bombas o de sus planes de ataque a la URSS. Cuando el servicio secreto alemán tuvo noticias de la existencia de la red, se quedaron estupefactos por su volumen y capacidad de enviar información a la URSS gracias a centenares de radios distribuidas por toda Europa. Sorprendidos y preocupados, le bautizaron como la Orquesta Roja. Fue arduo acabar con ellos y cuando lo hicieron fueron conscientes de que el daño que habían recibido no tenía solución. El almirante Canaris, el jefe de los espías de Hitler, llegó a culpar a la red de la derrota nazi. Trepper fue un maestro de espías en el campo de juego. Sus cambios de aspecto, su capacidad para variar el acento y su sangre fría le permitieron escapar muchas veces de la persecución nazi. Pero al final le pillaron. 31 de agosto de 1942 detuvieron a 600 integrantes de la red en Bruselas, París y Berlín. Una inmensa redada, de la que informaron lo menos posible por la vergüenza que les daba no haberles pillado antes. Un poco más tarde cayó Trepper. Torturado, es posible que cantara la Traviata y delatara bajo torturas a decenas de compañeros. A finales de 1943 consiguió huir y se escondió, también que no le volvieron a pillar. Terminada la guerra, regresó a Rusia. No tardaron en detenerle acusado de haber colaborado con los nazis. De nada le sirvió haber facilitado que Rusia ganara la guerra. Fue condenado a 15 años de prisión, aunque solo cumplió 10. En 1957 se fue a vivir a Polonia, país que tuvo que dejar en 1967 por culpa del maltrato que recibían los judíos. Acabó en Israel y murió en 1982 sin que nadie le reconociera su trabajo. La verdad detrás de esta historia es que Trepper se convirtió en espía no por sus ideales comunistas, que los tenía, sino para salvar su propia vida. Pues en Rusia, siendo polaco y judío, le habría esperado el destierro, un campo de concentración o la muerte. No es de extrañar que tras la guerra no quisieran reconocer el gran éxito que había cosechado para la URSS. Al fin y al cabo, era un judío polaco. Con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Oscar Gil nos dice, con todo esto de las nuevas tecnologías, nos hemos vuelto más vulnerables, más espiables también, añado. Sí. Cada vez es más fácil que sepan quiénes somos y nuestras debilidades. Sin ningún tipo de esfuerzo, Fernando, pienso que estaríamos mejor en el Renacimiento. Pues en algunas cosas yo también lo creo. Desde luego que sí, junto a Leonardo da Vinci, mejor que junto a un secuestro digital de estos, ¿no? Sí, claro. No, mira, además Leonardo tenía su propio código, ¿no? Que escribía al revés, o sea que era listo. Sí, bueno, pero al final, mira, todo estamos en manos de los malos y lo que pasa es que no sabemos quién es los malos. Y que no sabemos quién es el malo, quién es el bueno y no sabemos... ¿Quién es el malo y quién es el peor, quieres decir? Claro, digo que los malos luchan contra los malos. Efectivamente, esa es la guerra. Y en medio estamos nosotros. Bofetadas por todas partes. Exacto. Fernando Rueda, comenzado 2019... Muchas gracias por estar con nosotros. También es un regalo escucharte aquí y tenerte en los estudios de la Rosa. Ha venido de Gaspar. Muchas gracias y feliz año a todos. ¿Que has venido, Gaspar? Sí. Sí, claro. ¿Se te nota en la barba? Sí, no, es que llevo sin afeitarme 3 meses. Sí. Pues tiene un ritmo lento de crecimiento, ¿eh? De sí, la sí. Barba. Peor es lo de. Es que es barbilampiño. Sí, sí. Peor es lo de Juanjo Sánchez Oro, que viene de Baltasar. Sí. Es que San está peleando, Pablo y él. Pero tú eres quién, el Melchor, tú eres Baltasar. Bueno, bueno, el caso es que también viene de negro, con lo cual, no sé yo. Bueno, no sé por qué, Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas. Ahora hablamos contigo, hablamos de los Reyes Magos, pero cuando se dicen estas cosas no sé por qué pienso en el negro de WhatsApp. Bueno, has venido da del mucho uso, da mucho ¿verdad? Uso. Gracias por la comparación. Gracias, Fernando. Un abrazo. Bueno, vamos con el círculo secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos, ¿desde cuándo se llaman así? El comienzo del mito, ¿cuál fue? ¿Existieron los Reyes Magos? ¿A qué se dedicaban los Reyes Magos? La cabalgata de esta noche, que ha celebrado que están llegando y esta noche están dando los regalos para los niños. Todo ese mito, ¿cuándo nació? Nos lo va a contar Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vienes de la cabalgata, ¿no? Vengo de la cabalgata, sí. ¿Cómo sí, ha sido? Sí. Muy bien, muy sí. bien. Viene de infiltrado. Estoy esperando los regalos. Y con ganas de irme para recoger los regalos que me merezco, sin lugar a dudas. ¿Qué tú le has puesto a Carmena? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? Tú le has puesto a Carmena, digo. Yo no le he puesto ninguno. No, como la cabalgata también hay que decirlo algo, pues... Ah, bueno, bueno. No, esta vez no le he dicho no nada. No te lo perdono. No. No, pero es curioso porque además, mira, ahora que comentas lo de la cabalgata, no es una tradición que sea muy antigua. Surge a mediados del siglo XIX. Relativamente. Sí, a mediados del siglo XIX y ni siquiera... Y surge por iniciativa... popular, casi es una fiesta más laica que religiosa en sus comienzos, o sea que ha cambiado mucho. O sea que te van a crucificar, ¿no? Tú no lo sé, bueno, ahora no corresponde, hay que esperar a la Semana Santa, sí. Cada cosa tiene su tiempo. Te van a meter en un pesebre, ¿no? Claro, eso sí, claro, el pesebre sí. Por cierto, los Reyes Magos, siempre se ha dicho, los Reyes Magos no eran reyes, eran astrólogos. Bueno, es que, claro, es un tema que a mí me parece muy interesante. Claro, quizás esta no sea la buena noche para hablar más de la diferencia entre la historia y la leyenda, pero es cierto, la única fuente que tenemos que nos habla de los, ni siquiera de los Reyes Magos, ahora hablaremos del tema y precisaremos, es el Evangelio de Mateo, nada más. Ese es el único que, de los cuatro evangelios, es el que realmente menciona a unas figuras que son unos magos, solamente dice que son magos, no dice tampoco cuál es el número, sí que especifica los dones que van a entregar al niño en el Belén, pero nada más, o sea, la información es realmente muy parca. Y solamente de los cuatro evangelios, como digo, es el Evangelio de Mateo el que menciona el asunto. Y esto es interesante, porque cuando nosotros vemos el Belén, lo que estamos viendo es la fusión de dos textos. Dos textos que cuentan historias bastante diferentes. Tienen algunos puntos en común, pero luego hay unas partes que son exclusivas, ¿no? Que son el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, es el que menciona el tema de los pastores. Es el que habla también, por ejemplo, es el que menciona justo lo del tema del pesebre, el que habla de la visita del ángel a María. Y en cambio, el otro evangelio, el de Mateo, es el que nos está comentando lo de los Reyes Magos, el que habla de la estrella de Navidad y el que habla también de la matanza de los inocentes. O sea que son dos, los expertos en la materia dicen que realmente lo que ocurre aquí es que tenemos dos relatos independientes, dos ficciones, hay muy poca gente que realmente considere, ahora podemos entrar en ello, pero que considere que realmente estamos ante relatos históricos, y que se añadieron a los evangelios en el momento en el que Jesús no fue reconocido por el resto de Israel, como hoy en día el resto de los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, crearon unos relatos a medida en los cuales quedaran reflejados lo que serían las señales proféticas del Mesías que aparecían anunciadas en el Antiguo Testamento. Es decir, todo el mundo criticaba que Jesús, bueno, todo el mundo, la mayoría de los judíos no reconocía a Jesús como Mesías. Había una serie de señales que decían antiguamente en la tradición judía que tenía que tener ese Mesías. Y lo que hicieron fue crear unos textos a efecto, ¿no?, para que allí se reconocieran todas esas señales. Y es por lo que, por ejemplo, la presencia de los magos podría estar sacada, es una de las versiones que hay, podría estar inspirada en uno de los salmos del Antiguo Testamento, donde aparece que se menciona ahí la presencia de unos reyes de Saba, ante los cuales, que son reyes que se van a inclinar ante el rey de reyes. Y luego también tenemos otro salmo en Isaías que habla también de que ahí van a entregarse una serie de dones, que van a también presentar esa reverencia, esos mandatarios al nuevo Mesías. Entonces, un poco para que se cumplan esos textos proféticos en la figura de Jesús, se elaboraron estos apartados, que además es que difieren incluso en el estilo del resto de los evangelios. O sea, incluso se sospecha que es una mano distinta a la que luego va a escribir el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Ajá, o sea, que sería un añadido a estos evangelios. Son añadidos, sí, porque incluso, fíjate que una de las cosas que también se comenta que tiene que tener el Mesías es nacer en Belén. Es así como está anunciado también en el Antiguo Testamento. Y en cambio, sin embargo, cuando tú vas a los evangelios, tanto a Mateo como Lucas, nunca se dice que proceda de Belén. Siempre se habla, en todo caso, del Galileo o del Nazareno. Claro, Galilea está al norte, no está en Judea. Entonces se ve que ahí hay un afán por tratar de atraer lo que seguramente eran discrepancias que tenían los rabinos de la época y decir, bueno, vamos a ver cómo convencemos a estas personas de que realmente en Jesús se dan todas las señales proféticas, todas las señales que anunciaron nuestros ancestros de que realmente él era el Mesías. O sea, es un ejercicio de tratar de convencer, ¿no? En una conversación que mantuve hace un tiempo con una persona que mostraba su religiosidad un poco al pie de la letra, decía, bueno, tú crees en los Reyes Magos, evidentemente en Melchor, en Gaspar y en Baltasar. ¿De dónde te ha sacado eso? Porque no está en ningún sitio que se llamaran así, ni que fueran tres, ni que se llamaran así. Un sitio reconocido oficialmente. No, es que ya digo, la única fuente que tenemos es esta, la de Mateo. Tú vas ahí, son además unas pocas líneas. Pero no dicen los nombres. No dice, no, es ni que ni siquiera, el número. No dice ni que sean reyes, ni siquiera está claro que sean sabios. Esto de que sean sabios, de que realmente sean magos y sean astrónomos, es una deducción que, bueno, se ha consolidado mucho en los primeros padres de la Iglesia, pero tampoco está clara. Por ejemplo, hay un texto que yo lo leí recientemente, es de Mark Allen Powell, que ha escrito en la revista de Nuevo Testamento, y él, por ejemplo, defiende que realmente lo que quería demostrar con la figura de los reyes no es que al llamarlos magos, era simplemente que eran ignorantes, no que realmente eran sabios, sino que eran ignorantes, porque la imagen que se da siempre de los magos a lo largo de la Biblia es que siempre ante Moisés, ante el resto de profetas, siempre quedan en ridículo, porque siempre el poder de Dios supera las artimañas y las artes y conocimientos que tienen los magos. Entonces, la intención original de Mateo para este autor sería mostrar que incluso los más ignorantes del mundo, como podían ser los magos, eran capaces de reconocer al Mesías. ¿Cómo no lo iban a reconocer los grandes sacerdotes los sumos sacerdotes del judaísmo de la época? Entonces era una manera de demostrar que incluso estas personas que eran súper ignorantes y que vivían en un mundo absolutamente enloquecido porque creían en patrañas, son capaces de reconocer la verdad. Y entonces los demás, el resto de los sacerdotes, deberían reconocerlos también. Y también habría un segundo efecto, que al reconocer la verdad, aunque son personas humildes, son personas ignorantes, al reconocer la verdad se convierten en sabias. Entonces es un poco esa la metáfora con la que jugaría Mateo con este autor. Hay otros que dicen que no, que dicen que el hecho de que reconozcan la estrella es que es pues lo que siempre hemos pensado, grandes astrónomos, y a partir de ahí hay otros autores que incluso tratan de situar el punto original de partida, ¿no? Eso te iba a decir, que entonces hay también mención o no de que eran de Oriente. Claro, se supone, a ver, sí que se cita que vengan de Oriente, pero claro, ¿a qué nos referimos Oriente? Hay un trabajo de aquellos que no consideran que estemos ante un relato simbólico, sino que realmente físicamente hubo tres personas, además, claro, es que es Oriente, un poquito a la derecha, muy a la derecha, totalmente a la derecha. Pues, por ejemplo, Babilonia se consideraba tierra de Israel, en muchos casos, ¿no? Y Babilonia estaba muy dentro del imaginario y del acervo cultural judío, porque allí tuvieron que vivir en el exilio. Allí se crea parte de lo que va a ser luego el Antiguo Testamento, se crea allí, ¿no? Pero el caso está en que ha habido algunos, yo por ejemplo, uno de los estudios más recientes que conozco sobre el tema, que está publicado en el año 2017, es de un sacerdote que él sí que cree que realmente las tres, los Reyes Magos existieron. El libro se llama El misterio de los magos, yo creo que no está traducido, y él sitúa a estos magos como embajadores diplomáticos de los nabateos. Entonces él piensa que procedían de Petra, y que realmente lo que el mandatario, el rey de Petra, mandó, delegó a tres personas para que fueran a Belén, y lo que estaban buscando era al hijo de Herodes, porque querían hacer una especie como de convenio, de pacto internacional entre Petra y el reino de Herodes, ¿no? Entonces, él defiende esa idea y lo justifica, por ejemplo, diciendo que se ha encontrado allí en Petra, en algunas tumbas, se han encontrado unos zodiacos, lo cual demostraría que los nabateos tenían conocimientos astronómicos. Y luego también, y esto, mira, además en esto sí que es una aportación también de los españoles, porque ahí ha estado el astrónomo Juan Antonio Belmonte trabajando mucho. Él ha trabajado mucho la orientación arqueoastronómica de las tumbas de Petra, y ha demostrado que la gran mayoría de ellas tienen una orientación significativa hacia las estrellas. Entonces él piensa que era un pueblo que conocía mucho el tema de los astros, y por lo tanto podría ser perfectamente el origen de estos reyes magos. Entonces, pero él está convencido, pero claro, no va más allá de estas pruebas circunstanciales, porque ya decimos que el relato de Mateo no dice nada más. Luego ya son interpretaciones sobre interpretaciones, son apócrifos que han ido precisando el número, la condición, la edad, etcétera, etcétera. Los defensores de que la estrella de Belén era una conjunción planetaria también aducen el hecho de que esa conjunción se producía con una serie de características que hacía pensar a los astrólogos en que marcaba un momento importante como podía ser el nacimiento del Mesías. Esa ha sido una demostración, una prueba que se ha esgrimido a favor de la teoría de que eran astrólogos. Claro, ahí volvemos un poco a lo mismo. En el texto no queda muy claro si realmente ellos tienen un gran conocimiento de astronomía o no. El hecho de que se le llame mago puede suponer, por lo que se conocía en la época, que podían tener esos conocimientos astronómicos, y luego también se duda si estamos ante... Ha habido muchos buenos astrónomos actuales que han tratado de buscar un evento celeste que coincidiera más o menos con las fechas de supuesto nacimiento, ¿no? Es muy conocido que se habla de la teoría de que puede ser una supernova, que más o menos por aquellos años se sabe que se produjo. Lo que tú comentabas, una determinada conjunción de planetas o de estrellas y planetas que creara una especie de fulgor especial en el cielo por esas fechas. El cometa. El cometa también, aunque bueno, el cometa normalmente cuando en aquella época se utiliza y se ve un cometa suele ser signo de desgracia, entonces se suele descartar. Pero luego hay muchos, dentro de lo que serían exegetas bíblicos, que dicen que realmente esto es una simplemente es un recurso para marcar la entidad del personaje, porque por ejemplo había tradiciones de que cuando nació Isaac, cuando nació Moisés y cuando nació Abraham, ya siempre las tradiciones dentro de la Biblia o fuera de la Biblia, las tradiciones populares dentro del judaísmo indicaban que esos nacimientos fueran acompañados de un evento celeste, de una gran luz, de un gran fulgor en los cielos. Entonces, como se supone que Jesús iba a ser el nuevo Moisés, pues su nacimiento debía estar marcado también por ese fulgor en los cielos. Entonces nos volvemos a lo mismo. No sabemos si estamos ante un fenómeno real o ante simplemente un ejercicio de retórica simbólica para marcar la entidad del personaje. Venían de Petra, venían de Persia, y sin embargo en los últimos años ha ganado fuerza la teoría de que venían, no es broma, no lo digo yo, venían de Andalucía. Sí, esto es una polémica que salió en el año 2012, que todavía se puede rastrear en internet. Y es que en el año 2012 el Papa Emérito, Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, publicó un libro que se llama La infancia de Jesús. Y él tiene un párrafo en el cual, os leo literalmente las líneas, dice: la promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres, se refiere a los reyes magos, hasta el extremo occidente, y pone, abre paréntesis y dice, Tarsis, Tartesos en España. Pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos, África, Asia y Europa. Bueno, esto llegó a la prensa, y la prensa entendió que Ratzinger hacía una especie como de exégesis bíblica interpretando que el mensaje original era que venían de Tartesos y que luego la tradición un poco adulteró esa idea, y que realmente... no eran magos de Oriente, además. Claro, serían de Occidente. De Occidente. Pero claro, realmente el párrafo este, si se lee dentro del contexto, lo que él quiere decir es que la expresión que utiliza Mateo, a juicio de Ratzinger, sería que los reyes representaban a los mandatarios de todo el mundo, como de todo el orbe conocido. Y él pone de ejemplo que el orbe conocido era Tartesos. Pero claro, hay que tener en cuenta también que Tartesos ya no existía como tal cuando surge Jesús, porque ya estábamos en época de Augusto, ya Tartesos hacía mucho tiempo que había desaparecido y en la península ya estaban también los romanos, ¿no? O sea que bueno, que simplemente eso fue una cosa que tuvo mucho éxito y se pueden recoger muchos enlaces todavía de esa procedencia andaluza, incluso llegaron a decir, de los Reyes Magos. Bueno, ¿y cuál es la procedencia de lo peor de la Navidad? Es decir, de los villancicos. Bueno, los villancicos forma parte de un folclore de arte popular que seguramente tuvo que ver, también nació un poco con lo que, bueno, con el origen del teatro. El teatro también surge como, a veces, ¿no?, como autos sacramentales que se hacen en la puerta de las iglesias, y el teatro moderno, ¿no?, el teatro clásico, ¿no?, que tiene el origen ya en el mundo griego. Pero hay toda una línea de trabajo popular que efectivamente, y hay algunos villancicos relacionados con los Reyes Magos que son bastante, bastante enigmáticos y que han dado bastante que hablar. Por ejemplo. Por ejemplo, el de Ahí vienen los Reyes Magos. Que vamos a escucharlo. Sí, que es un. Los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Fíjate. Lo que me ha costado colocar un villancico en La Rosa de los Vientos, ¿eh? ¿Verdad que porque sí? Yo todos los años te digo, tenemos que hacer un villancico cantándolo todos disfrazados. Por fin lo he conseguido ya colocar, ¿eh? Me ha costado. Con lo bonitos que son. Pues fíjate, qué rítmicos. Música de nivel, ¿eh? Que cuando tú entras a un supermercado lo primero que suena, una y otra vez. Jolines. Así que son estimulantes. Sí. Tiene una letra. La Navidad también trae el peor de los gustos. A la gente incluso le gustan los polvorones o el turrón de Gijona. Ah, a mí sí que me gustan. Sí, sí, mucho. Y los villancicos también. Oye, yo tengo. ¿Ah, sí? Yo tengo hasta. Hice hasta tercero. Mira, en el conservatorio. Te quiero mucho, ¿eh? Yo hice hasta tercero en el conservatorio de tocar botella de anís con cuchara. O sea que tengo un nivel, ¿eh? Tengo un nivel. Bueno, ¿cuál es el origen de este? Los bueno, a ver, este. De este y en este, general, ¿no? Este lo que tiene, pues son canciones tradicionales que van asociadas a la Navidad, cada época del año, como el calendario también es un calendario litúrgico, pues siempre va a ir acompañado de una serie de canciones, ¿no? De cancionero popular. Este lo que tiene es que es una cuestión interesante, que es ese famoso Holanda ya se ve, que es muy enigmático, porque no se sabe realmente a qué se refiere. Resulta que si tú vas buscando información por internet, lo que te encuentras, y has tratado de hilar fino y habría que andar mirando y hacer otro tipo de búsqueda, siempre te encuentras cuatro posibles explicaciones, pero realmente cuando tratas de indagar de dónde las han sacado, no encuentras ninguna referencia sólida, ¿no? Yo os las digo porque es bastante enigmático el tema este del Holanda ya se ve. Porque, claro, no tiene mucho sentido que hacen los reyes por ahí, ¿no? Bueno, tampoco tiene mucho sentido que hacen los peces bebiendo en el... Son letras un poco surrealistas, pero esto ya es un poco raro, ¿no? Como es una ruta un poco extraña. Entonces, una de las posibles explicaciones de por qué utilizan esto de Holanda ya se ve es que parece ser que se podían referir a Holanda sin H como el nombre de la estrella. Pero yo he buscado si hay alguien que a mí no me suena, ¿eh?, dentro de lo que es el folclore popular o algo por el estilo, que alguien hable de la estrella del Belén como Holanda, y no he encontrado, ya digo, nadie, en principio, que puede existir, ¿eh?, pero yo por lo menos no lo he encontrado. Otra explicación, que esta ya es bastante también surrealista, es que dicen que esto de Holanda puede ser una mala traducción de un villancico pasado al inglés. ¿Hay por ahí alguna o página? Pasado por agua. Bueno, ya verás, es porque es... Sería como traducir la parte de Tierra Santa por Holy Land. Entonces, este Holy Land lo habrían castellanizado. Es un poco rebuscada esa teoría, ¿no? Sí, porque además no sé por qué lo han traducido al inglés. Bueno, una cosa muy rara, ¿no? Hay otra también que se menciona. Yo digo que estas suelen aparecer. Vais buscando por internet y aparecen las cuatro de golpe. Y además están copiadas y pegadas, con más o menos arte, pero son más o menos la misma. Y hay otra que es también que parece ser que había un personaje, un ciudadano que se llamaba Baltasar, que vivía en Holanda, algo por el estilo. También nos situamos un poco en la época de los Países Bajos, de cuando el Imperio Español, etcétera, y que ese personaje podría haber condicionado la canción esta. Pero también... Sería un poquito más creíble. Y la que tiene más aceptación, pero también, ya digo, no he encontrado, porque habría que ver un poco, habría que empezar a ver cómo se ha ido cambiando las distintas versiones que hay a lo largo de la historia de este villancico, ¿no? Y cogiendo cancioneros a lo largo del tiempo, cancioneros populares, y ver si realmente hay mucha antigüedad para ver esas transformaciones. Lo que hablan también es que puede ser una canción originalmente de la cultura popular española, pero perteneciente a los tercios de Flandes, y que se haya producido una adaptación. Porque incluso hay un autor, que eso sí que lo he encontrado, que es Luis Reyes Black, que tiene un libro que se llama El Camino Español, donde él menciona el villancico y dice que podría aludir a determinada parte, en las proximidades de Holanda, donde efectivamente cuando llegabas allí ya se veía Holanda. Entonces sería esa combinación del tema de una canción, casi una especie de marcha militar, de los... Sí, que llegaran en Navidad, a lo mejor... No se sabe, pero ya digo que no está... A mí yo tratas de rascar un poco a ver si hay un estudio un poco sesudo sobre el tema y de momento yo no lo he encontrado. Como el hecho de que sigan existiendo los villancicos. O sea, Rosa nos dice que admira profundamente a todos los trabajadores de tiendas y supermercados durante las Navidades porque no sé cómo no se vuelven locos con esos villancicos durante todo el día. Sí, tiene bueno, toda razón, ¿eh? Tapones en los oídos. Y en los ascensores. Sí. Llevaban los Reyes Magos oro, incienso y mirra. Son los dones y los regales que le entregaron al niño Jesús. Eso es otro también de ¿Por qué eran oro, incienso y mirra? Pues ahí tenemos también ahí parece que hay menos discrepancia en cuanto al significado simbólico de los dones, pero también hay incluso alguna posibilidad de que haya alguna modificación con respecto al texto original. Hay, por ejemplo, algunos que dicen que en el original griego en original arameo del texto evangélico, lo que tendríamos era no oro, sino la mención a otra especia. O sea, si tenemos que la mirra es una especie de producto, ¿no?, que se utilizaba fundamentalmente para lo que sería embalsamar a los cadáveres, ¿no? Uh-huh. Luego teníamos el incienso, que tiene también un componente más sacerdotal, pues el oro sería otro tipo de especia. Eso no está muy claro. Y lo que sí que parece que se va consolidando enseguida, es sobre todo Gregorio Magno en el siglo VI, en unas homilías, donde él atribuye claramente cuál es el significado que tiene cada elemento. Entonces él, para él está muy claro que los dones son el oro por la naturaleza de rey del Mesías, el incienso por la naturaleza sacerdotal, y eso también aparece en los evangelios, porque él aparecen como dos linajes que se fusionan en él, uno que viene por la vía sacerdotal y otro que viene por la vía más monárquica, ¿no?, por esa doble naturaleza, ¿no?, de ser al mismo tiempo Dios y monarca. Y luego tendríamos la tercera, que sería la mirra, que sería la naturaleza humana, de que él es, al fin y al cabo, es un hombre y va a morir, y va a morir además para sacrificarse por los demás. Entonces esa triple naturaleza de sacerdote, rey y hombre estaría sintetizada en estos tres elementos, ¿no? Yo digo que eso es lo que parece más establecido. Aunque también hay otros evangelios, el protoevangelio de Santiago, que cada uno de los reyes entrega diferentes elementos, no entrega solamente uno. Y ahí varía, pero más o menos el trasfondo del mensaje es el mismo. O sea que parece como que esas tres naturalezas se consolidó muy claramente la interpretación y hemos seguido con ella hasta nuestros días. Fíjate, una cosa que yo siempre me he preguntado es que... pobre niño, vaya regalos le dieron, ¿eh? Bueno, pues, es que... Vale, que son símbolos. Le voy a regalar algo al niño. Entonces, incienso y mirra. Y dice el niño, ¿pero esto qué es? Entonces no había PlayStation claro, ni nada de eso. En otros tiempos. Ni Dodoti. Bueno, y peor salió el de la vida de Brian, que se lo dieron al principio y luego se lo quitaron. O sea que ahí hay una frustración. Hay una frustración. No sabemos luego. Así quedó el pobre. Jolín, es que hay muchas cosas que no se pueden comprender en... o que hay que buscar el mito, buscar la leyenda, buscar el origen, buscar el significado. Por ejemplo, en los Reyes Magos parece que conocemos solo ese periodo. No sabemos nada de ellos antes y no sabemos nada después. Bueno, yo he estado en una de las tumbas de los Reyes Magos, en la de Baltasar, además, que está en Etiopía. Esa es, lo tienen allí. ¿Murieron? En Axum. Claro, ahí lo que tenemos, como suele pasar con la mayoría de los personajes evangélicos, naturalmente los personajes evangélicos, pues tenemos de muy pocos de ellos, tenemos datos. Del que más se habla, por supuesto, es de Jesús, pero fíjate que siempre hablamos de la vida oculta de Jesús, porque uh-huh. Lo que tenemos es el periodo público, ya cuando tiene 30 años, ¿no? Se calcula. Pero del resto de personajes, incluso, por ejemplo, de la Virgen María, tenemos muy poquita información. Pero en la medida en que se ha ido prolongando en el tiempo la segunda venida de Jesús, y no termina de concluirse, todo ese vacío se ha ido llenando con personajes ahí que eran colaterales, pues María Magdalena, por ejemplo, Longinos, Poncio Pilato, todos estos personajes han ido generando sus propias biografías en evangelios apócrifos, y de los Reyes Magos también ha ocurrido eso. De los Reyes Magos tenemos toda una tradición que habla de que realmente, bueno, una vez ya se definió el número, porque también estuvo oscilando el número, por ejemplo, la Iglesia Armenia llega a hablar de 12 reyes, de 12 reyes magos, y tantos como tribus de Israel. Ahí también juegan un poco con el mundo simbólico. En el caso de la tradición, digamos, más occidental, se ha pensado que eran 3 porque cada uno llevaría un don por esa asociación, pero no estuvo muy claro. Las figuras más, las ilustraciones más antiguas, tenemos, por ejemplo, 2, a veces tenemos 4, va variando mucho el número, ¿no? Lo que sí que comentaba es que hay luego determinados textos, por ejemplo, un texto apócrifo que hay del siglo IV, narra cuál es la leyenda posterior de los reyes, y dice que se convirtieron finalmente al cristianismo. Incluso hay 2 versiones, unos dicen que sufrieron martirio y fueron convertidos por el apóstol Santo Tomás, sufrieron martirio, y otros dicen que no, que murieron en paz, pero fueron enterrados luego en sus lugares de origen. Cada uno de los reyes tenía su propio reino, pero los 3 eran hermanos, y cuando son enterrados, fueron enterrados de pie, porque era lo que correspondía a los reyes. Esto es lo que dice uno de los evangelios apócrifos, ¿no? Y curiosamente, Marco Polo, ya mucho tiempo después, en el siglo XIII, él asegura que visitó la tumba, porque él cuando estaba por la ciudad de Saba, cuando estaba haciendo toda esta ruta de la seda, ¿no? Camino de China y tal. Pero bueno, como sabemos que también gran parte de lo que cuenta Marco Polo es o cosas que le han contado o cosas también imaginarias, pues bueno, tiene el rigor que tiene, ¿eh? Y le llaman el señor Milione, ¿no? De lo que mentía. Además, antes has dicho tú que estuviste en Etiopía y que viste la tumba de Baltasar. Yo he estado en Colonia y también están ahí, claro, la tumba de los 3 reyes sabios. Sí, yo he estado en la tumba, que se supone que está vacía, y que está justo además en Aksum, donde está también el Arca de la Alianza. Porque claro, lo que ha hecho Etiopía ha sido convertir en auténtico mito político todo lo que sería la posesión del arca y todo lo que supone, ¿no? El hecho de que, y hacerlo como que realmente es casi la nueva Jerusalén. El Aksum y la Libela son lugares que están absolutamente marcados por el cristianismo, y ellos consideran, y por la idea, por la figura de Salomón, ¿no? Entonces consideran que realmente tienen casi más relevancia dentro del mundo religioso que la propia Tierra Santa. Pero lo que tú señalas, claro, es la otra tradición, ¿no? Los cadáveres se supone que están en Colonia. La historia no está muy clara. Se supone que después de que mueren, alguien los traslada a Constantinopla. Sería el primer lugar de referencia donde tenemos las reliquias de los 3 reyes magos. Y luego de Constantinopla pasan a Milán. En Milán van a estar un tiempo. Y finalmente, dentro de lo que son las guerras que tiene Alemania, ¿no? Los reinos germánicos con Milán, en un momento dado se produce una invasión, se produce un ataque a Milán, y el obispo de Colonia es el que reclama al emperador que se quede con las reliquias. Y es cuando las trasladan. También todo esto tiene una leyenda dorada maravillosa, porque, por ejemplo, cuando van de camino con el carro, con estas reliquias de los Reyes Magos, ese carro está tirado por 2 bueyes, y uno de los bueyes es atacado por un lobo. El buey muere, pero el obispo que se encarga de trasladar esas reliquias consigue calmar al lobo, lo amansa hasta el punto de que le unce, lo coloca ahí con el yugo en la carreta, y ya va a llegar a Colonia con ese lobo y con ese buey, ¿no? Hasta que finalmente lo tienen ahí lo guardan. Y hoy en día, como tú dices, se custodia. Estuvieron extraviados durante un tiempo las reliquias en la Segunda Guerra Mundial, porque la sacaron de allí por la cuestión de los bombardeos. Cuando llegaron los americanos estaba vacío, y luego un soldado las encontró, las reliquias, en una de las minas de los exteriores, pero vamos, parece que estaban más o menos localizadas, y ahora en principio están allí. Sí que hay también otra cuestión, y es que Milán siempre ha estado reclamando que le devuelvan y le restauren ese patrimonio, no esas reliquias, y al final consiguió que parte de algunos huesos, pues el húmero, no me acuerdo cuáles son, pero hay varias partes de los huesos, no se sabe tampoco de qué cadáveres son, de qué reyes son, sí que se están venerando en la Catedral de Milán. Eso todavía existe. O sea, que esta parte de los cuerpos están repartidos. Y llegamos al día de la cabalgata. Hoy, hace unas pocas horas, cabalgatas de reyes en algunas, o en todas las grandes ciudades españolas. ¿Cuál es el significado de las cabalgatas? Porque nos contabas que es algo que no se hace desde hace mucho. Sí, las referencias que hay con respecto a las cabalgatas son de mediados del siglo XIX, y suelen ser cofradías o incluso organizaciones que no están directamente, digamos, ligadas a la iglesia. Forma parte de lo que son los festejos de Navidad. Y bueno, una de las referencias que hay más antigua, por ejemplo, que he localizado, es una que hacen en Alcoy, que es del año 1885, la primera vez que se hace allí. Sí. Y esta la hace una sociedad filantrópica de jóvenes, que un poco es un acto, pues sí, muy, muy vistoso, para repartir también pues alimentos, para repartir regalos, ese tipo de cuestiones. Y luego se va trasladando a diferentes provincias. Hay algunas otras provincias, por ejemplo, en Granada, en Barcelona también hay una anterior, pero incluso la propia denominación de cabalgata, hasta bien entrado el siglo XIX, parece que no se utiliza, y el que la pone es un empresario de Barcelona, que es el que la organiza. Luego ya se van sumando los ayuntamientos, y los ayuntamientos ya también, en ese afán un poco también de, bueno, que son fiestas y las un fábricas poco, de caramelos. Y las fábricas de caramelos. Oy, oy, oy. ¡Qué de chichones! Claro, pues ahí los ayuntamientos, pues por ejemplo, empiezan a hacer también vales para dar de comer a la gente, ¿no? Con alimentos gratis, y son actos pues un poco de caridad, de generosidad. Claro. Uh-huh. No propiamente al principio, yo digo, no es tanto la Iglesia las que lo promueve, sino entidades, incluso, como comento aquí, entidades laicas. Sí, porque también la fiesta de Navidad ha sido una fiesta que, bueno, tiene una tradición también, y aquí, por ejemplo, en el País Vasco, con las figuras que tenemos, es una todavía muy arraigada con la idea también de renovación, de regalos, de que quemas lo antiguo, y que como estamos ante un culto solar, porque sabemos que tampoco en estas fechas fue cuando nació Jesús, o no tenemos la certeza de que naciera aquí, lo que estamos haciendo es el momento en el que los días empiezan a ser cada vez más largos. Claro. Es un momento de renovación. El solsticio. Claro, entonces se acumulan una serie de elementos ahí que tenían que ver también con las Saturnales, que todavía conservamos lo del Día de los Santos Inocentes, y todas esas cuestiones, ¿no? O sea que ha sido una fiesta que, bueno, tiene una parte litúrgica, pero luego también ha sido una parte que más laica, ¿no? Y que se ha mantenido. Eso es lo que iba a decir, que han existido cabalgatas laicas, y que en el fondo ese laicismo aparece en el mundo de las cabalgatas porque se entremezcla con la tradición, con la historia, con la cultura. Ahí, bueno, ha habido una que se ha perdido. A mí me gusta mucho hablar de ella porque es muy significativa. Yo aquí alguna vez lo he comentado, que es la fiesta del obispillo, que ahora ya se hace solamente en muy pocos lugares de España. La fiesta del obispillo marcaba realmente cuál era el tono de este que comentamos de las fiestas. La fiesta del obispillo consistía en que durante unos días se cogía al niño del coro, al más joven, y se le nombraba obispo. Y el obispo actuaba, digamos, de monaguillo. Entonces era entendido como un gesto de humildad. Uh-huh. Y era realmente una herencia de las Saturnales, porque las Saturnales era que el esclavo se convertía en jefe de la casa y el jefe de la casa en esclavo, ¿no? Era la inversión del poder. Porque se entendía que Dios, que Jesús, había nacido para revolucionarlo todo, para cambiar todo el orden establecido. Entonces esa fiesta se estuvo manteniendo durante mucho tiempo con ese significado durante toda la Edad Media. Incluso a veces, bueno, se dan circunstancias muy grotescas, porque el monaguillo o la persona que estaba en el coro podía llegar a hacer oficiar misa y hacer una parodia de la misa, y esto lo hacía en sagrado, lo hacía dentro de la iglesia. Y eso se entendía como que formaba parte de ese momento de libertad. Es un poco casi como los carnavales, ¿no? El intercambio. Exactamente, las fiestas de locos, estaba muy asociado a eso, ¿no? Era algo burlesco, algo que rompía, igualaba a todo el mundo, que demostraba un poco que realmente había unas situaciones de poder, pero que eran artificiosas, igual que cuando la idea de la muerte, que iguala a todos, a los ricos, uh-huh, a los pobres y tal, pues se transmitía ese mensaje. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega la Edad Moderna y sobre todo surge el protestantismo? Pues que se hace una separación más nítida entre lo que es lo secular y lo que es lo religioso, ¿no? Lo sagrado y lo profano. Y es en ese momento cuando esto es mal visto, porque ¿qué dirán los protestantes de las cosas que hacen los católicos? Y entonces se empiezan a prohibir este tipo de fiestas. Y yo tengo un documento que es muy curioso. En Ciudad Rodrigo, en una de las iglesias de Ciudad Rodrigo, los obispos habitualmente tienen que hacer visitas durante su mandato, se llaman visitas ad limina, a las distintas iglesias para ver un poco el estado de los fieles, por si hay que corregir costumbres, etcétera, etcétera. Y ahí justo era una localidad donde ya ha entrado el siglo XVII, se seguía celebrando la fiesta del obispillo. Lo que pasa que allí, no me acuerdo qué nombre tenía, no tenía exactamente este nombre porque no era cabeza de, no era una catedral, ¿no? No era cabeza de obispado. Pero la seguían celebrando. Y entonces, ¿qué es lo que dice el obispo? Se da cuenta que la fiesta es buena porque la gente empieza a entregar cera y cosas que vienen bien a la parroquia. Pero no le gusta que, naturalmente, de alguna forma se esté satirizando el poder episcopal. Y el poder, en este caso, del sacerdote. Entonces, lo que recomienda es que se haga, pero que se haga con la figura del alcalde o la figura del capitán militar de esa zona. Que ahí no hay problema. Es decir, si lo hacemos, lo secularizamos y parodiamos a los poderes seculares, perfecto. Pero que mejor vamos al a dejar sacerdote, al sacerdote, no. Al cura lo dejamos en su sitio, ¿no? Pero demuestra justo ese cambio de sensibilidad, ¿no? En Burgos se sigue haciendo. Hay una, que yo sepa, en los últimos años se hacía. Creo que en otros sitios también. En Palencia creo que recuerdo que también. Nos digan los oyentes a ver si y recuerdan. Y en Burgos ves al niño del coro que lo va con el borriquito y va por las calles, y antiguamente, no sé si aquí lo harán, el que recogía los faldones de la capa del obispillo era el propio obispo, que era, ya digo, ese gesto un poco de humildad, ¿no? De igualar y tal, ¿no? Y luego, pues él incluso presidía luego lo que era la comida con todo el resto de canónigos. Estaba todo, además, todo el protocolo estaba hecho en cada una de las catedrales de cómo se tenía que hacer la fiesta del obispillo. En estos últimos años, la cabalgata de Madrid ha tenido algo de polémica, bastante irracional, pero polémica. Se ha acusado a la organización un poco de politizar la cabalgata. No entiendo absolutamente nada de eso, pero esa es una acusación en general que siempre ha existido, y los nazis en su momento sí lo hicieron, y eso sí es politizar. ¿Qué fue lo que hicieron los nazis? Bueno, los nazis, yo creo que hay que ver, cualquier acto que concita la atención del público, pues evidentemente es susceptible de que alguien intente aprovecharse de él. Pero eso nos pasa con esto, nos pasa con el deporte, nos pasa con cualquier fiesta, aunque sea una reunión de filatélicos. Al final, si ves que hay alguien que tiene que capta tanta atención, pues evidentemente hay alguien que quiere sacarle provecho ideológico, ¿no? Y con los nazis sí que lo que ocurrió, efectivamente, es que ellos pretendían transformar el mundo y también el tiempo del mundo. Y, por ejemplo, hace unos años, en 2014, apareció una guía en Dresde, muy pequeñita, una guía que tenía 20 páginas, donde venían detalladas cómo tenían que celebrar las navidades los nazis y las recomendaciones que hacían. Entonces, pues aparecían cosas muy curiosas, como por ejemplo que por supuesto había que sustituir la estrella del árbol de Navidad pues por una esvástica. Uh-huh. Eso, había que decorar todas las paredes de esvásticas de oro. Los villancicos, las canciones populares de Navidad en Alemania, tenían que estar dirigidas a ensalzar a los líderes germanos, a ensalzar la maternidad. La propia Virgen María se presentaba más bien también un poco en un sentido más secular, como la madre de todos los alemanes. Y, por supuesto, el Mesías, el niño Jesús, era Adolf Hitler. Madre mía. Y los Reyes Magos, que es un poco de lo que estamos hablando, que luego digan, eran obreros alemanes. Eran como que, claro, eran las fuerzas del trabajo, porque claro, el fascismo siempre ha trabajado con toda la idea de las fuerzas de producción, pues eran las fuerzas de trabajo las que rendían culto al Mesías, a Hitler y la madre, que representaba Alemania. Entonces estaban sintetizados ahí todos los elementos, o los principales elementos del Tercer Reich. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Jolines, la cabalgata, bueno, de los nazis. Claro. Luego aquí, en el año, hay algunas crónicas, por ejemplo, en el año 41. En el año 41, en Madrid. En Madrid, claro. Aquí sí que se hicieron, pues bueno, ya ahí estamos en época de, ya acabó la guerra civil. Y pues os podéis imaginar, también se hizo una cabalgata el día 6 de enero. Muy nacional. Muy nacional, con sus romanos, sí, con sus flechas, con las juventudes falangistas. Y el caudillo que estaba en el portal también, de Belén, que estaba en el pesebre. Era Jesús era el caudillo, ¿no? Es lo que comento, o sea, cualquier tipo de actividad de esta naturaleza, pues al final se trata de, ya digo, ocurre con el, fíjate lo que tenemos con el fútbol, ¿no? Con los deportes, todos los eventos deportivos se tratan de politizar, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, no nos sorprende que esto se hiciera. Y unos años antes fue, en el año 37, que recordar, la cabalgata laica de Valencia. Lo mismo, estábamos en el año 37, estábamos en la guerra civil, y ahí pues tenemos lo mismo. Es una cabalgata laica que realmente no se concibe como propiamente de los Reyes Magos, pero sí que se hacen esas fechas. Se hacen estas fechas y está promovida por el Ministerio de Instrucción Pública en lo que llamaban la semana de la infancia. Y también el objeto de la fiesta era pues darle regalos a los niños, darles libros, y ahí pues igual, o sea, tenemos todo el despliegue, bueno, ahí pasan todos los sindicatos, hay carrozas de la UGT, de la CNT, hay una carroza de la Unión Soviética. Bueno. Es la otra parte, ¿no? La otra parte, claro, es que estamos en Valencia, justo estamos en plena guerra civil, y luego además hay... Además es que el gobierno republicano se puso todo en Valencia. Eso es, y tenéis, por ejemplo, pues se ensalza Largo Caballero, bueno, hay además, como tenemos el material gráfico, porque se conserva en los periódicos, pues se puede ver todo el despliegue de medios. Hay, por ejemplo, uno que es una figura de un miliciano, porque por allí desfilan un montón de milicianos, y hay un miliciano, por ejemplo, que está hecho como una especie de ninot, cogiendo un libro que está salvándolo de las llamas del fascismo. ¿no? Como diciendo que está defendiendo la cultura frente a lo que son las hordas nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo mismo, igual de pintoresco y mezclando a niños que les están repartiendo regalos con todo un despliegue político, desmedido, ¿no? Qué barbaridad. Sí, para que luego digan que esto no es algo que se haya inventado ahora, ¿no? No, es que es así, porque además es que yo lo suelo recordar, no hay nada que cambie más que una tradición. O sea, todo, por ejemplo, los Reyes Magos al principio simbolizaban diferentes edades. Eran como la juventud, el ser adulto y luego ya la ancianidad, ¿no? Y cada uno se representaban además con distintas barbas, pues el joven, el más veterano ya y el anciano con barba blanca. Algunos, por ejemplo, durante un tiempo, como cuando empezaron a representarse diferentes lugares del mundo, pues que eran Arabia, era Persia y era África, pues se les representaba a cada uno, no era la India, cada uno con un animal, el animal correspondiente. Pues uno iba en elefante, otro iba en camello y otro iba en caballo. ¿Qué pasa cuando se descubre América? Que tenemos un problema. Porque, claro, nadie contemplaba que existía esa otra cuarta parte del mundo conocido. Entonces, incluso en algunas representaciones, eso hay en la Catedral de Viseo, aparece uno de los Reyes Magos, han quitado al negro y lo han metido un indio con lanza. Entonces, claro, este tipo de cosas, por eso digo que van cambiando los tiempos y los símbolos se tratan de ajustar a los nuevos significados. O sea, que no sabemos cómo evolucionará esto dentro de unos años. Ahora les veremos con el iPad y los teléfonos móviles. Ahora tenemos muñecos de Disney, superhéroes, y nadie se escandaliza por eso, porque no va algo más fuera. Eso sí que no aparece por ninguna en la Biblia, ¿no? De momento, cuando teóricamente uno se ha portado mal, el regalo que dan los reyes es el carbón. ¿Dónde nació esa tradición? Porque no estará en carbón a muchas personas mañana. Bueno, depende, puede ser también carbón dulce o carbón sí, pero ecológico. Eso es un invento moderno, ¿eh? Pues la verdad es que no sé de dónde viene. Creo que además sería más bien de que sí que no está tanto incorporado dentro de lo que es la tradición de los Reyes Magos, sino de tradiciones populares. Porque sí que hay determinadas figuras dentro de pues del País Vasco, ¿no? De que también son estos personajes carboneros. Que son carboneros que traen el carbón y que ahí no se considera que sea algo malo, sino que es algo bueno, ¿no? Porque el carbón justo además en invierno es lo que se necesita. Y si es además, por ejemplo, pues carbón de turba o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que viene más por ahí, se ha incorporado a la tradición de los Reyes Magos, también cambiándole el significado, porque ha pasado de ser algo que era bueno, el recibir carbón, a algo que es malo por el tema de que te cizna, de que además va asociado a un oficio que es muy de baja extracción social también, y entonces yo creo que tiene un poco esas connotaciones. Lo hemos visto siempre como algo opuesto, porque también era un producto minero, el carbón, en contraposición del oro. Claro, sí, también. Pero yo creo que ya digo que va un poco también en esa idea de a lo que puede ir un poco asociado por eso, porque las personas que lo realizaban, ¿no? Porque en otros sitios, de otras tradiciones populares, el que te traigan carbón está bien visto. Y nunca hubo reinas magas, ¿no? De momento no. Bueno, no se sabe porque menciona magos. Es que no se dice quiénes son. No se dice ni el número, ni la condición, ni nada por el estilo. Magues. ¿No? Eso todo esto... Magues. Sí, magues. Ponele la arroba. Pero es curioso por eso, porque está muy bien traído, porque realmente la información que dice el este es muy escueto, ¿no? O sea, sí que, bueno, aparece lo de magos, pero realmente no sabemos ni el número ni nada. Todo lo demás son especulaciones, ¿no? Es darle una importancia al texto y darle un significado que no se sabe realmente si lo tiene o no. Estamos ahí con el que se considera... Esto es una deformación también de todos los que estudian o que le dan valor a la Biblia, que es que consideran que todas las palabras y pues tienen un sentido, no están puestas al azar. Y quizás a lo mejor se está sobreinterpretando el texto, y de hecho es que seguramente, bueno, y esto está claro, ¿no? Los significados originales, muchos de ellos se han perdido, y parte de lo que estamos comentando ahora son añadidos posteriores en función de las circunstancias. Así que aquí no sabemos si al final eran magas o eran brujas, que también puede ser, ¿eh? No lo sabemos, todo está ahí relacionado. Ya lo fastidia. No. Eran magels, porque al final es la magia de Harry Potter. Es que quiero decir que las magas de la época eran brujas, porque igual que estaban vistos los magos, eran hechiceras. Sí, hechiceras. Sí, por eso. Juanjo Sánchez Oro, no te perdonaré nunca. Vale, ¿qué le vamos a hacer? Por eso mañana traigan, vuelve, ¿no? Que te traigan muchas... Porque tú has sido bueno este año, ¿no? Yo no he sido bueno en ningún año. No has sido bueno en ningún año. Y te traen regalos siendo malo. Sí. Bueno. Oro, incienso y mirra. Oye, qué bien. Qué bien. Ya lo quisiera. Oye, pues reparte un poquito de oro, no viene bien. Lo otro te lo puedes quedar. Sí, pero el oro es poquito. El incienso y la mirra, ¿para qué sirve? Hombre, el incienso está bien. A mí me gusta el incienso. A mí también. Casa, sí, está bien. Ya hay de diferentes olores. ¿Tú no estabas haciendo yoga? ¿No eras cinturón negro de yoga? Pues ahí tú en el yoga, ahí te puedes poner mucho incienso. Cinturón amarillo, no te eras amarillo, estás en amarillo, bueno. Bueno, Juanjo, ha sido un placer conocer algo más sobre los Reyes Magos, sobre si eran tres o no eran tres, sobre si eran más, el origen de las tradiciones, el origen de los regalos, del mito de los regalos, porque se regalaba cosas, el origen de las cabalgatas y conocer algunas cosas sobre de dónde eran esos personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, unos nombres que no están en ningún sitio, salvo en los libros prohibidos por quienes adoran ahora a Melchor, Gaspar y Baltasar. Quedémonos con que son mágicos, que es eso lo importante, es. Y que y la noche y que la, y majos, y que la noche es eso, es mágica. Exactamente. Y además... Mira, que vienen de Holanda. En Holanda hay cosas muy interesantes que no voy a comentar, pero que no sabemos qué a lo que fueron allí. También, también. Venga, pues de ponemos en música. Los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, y ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Rosa de los Vientos. Más datos, más pistas, más resoluciones al concurso de esta noche. El personaje oculto de esta madrugada, Silvia Casasola. Pues recordamos que es una cantante que se dio a conocer en canales infantiles, que debutó en Broadway siendo una niña y que Gloria Estefan le animó a que fuera cantante. Y aquí va la tercera pista. Recordamos que hay en juego visita al programa en directo. ¿Quién puede ser si en el recinto donde daba un concierto tuvo lugar un atentado terrorista? Las opciones son Selena Gómez, Ariana Grande y Miley Cyrus. Así que ya sabéis que en rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que escribir y entre todos vosotros elegiremos quien acierte, pues quién puede venir a visitarnos. Este es, ese es uno de nuestros regalos de Reyes, las cosas que podemos ofrecer a nuestros oyentes, quienes participen en ese concurso, también que nos escriban en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos, que comuniquen el resultado de el personaje oculto de esta noche. Y pueden venir aquí las personas, pueden estar junto a nosotros, tener un regalo con libros, podemos contar cosas. Queremos estar con nuestros oyentes y participar en ese concurso. Es una de las cosas que pueden hacer para estar junto a nosotros. Es nuestro regalo de Reyes. Exactamente, un regalo muy bonito, que además lo mejor que es compartir experiencias, compartir momentos, pues eso es lo que queremos hacer. Nos queda casi una hora para compartir con vosotros en De la Rosa de los Vientos. Nos queda casi una hora para hablaros y presentaros las señales del fin del mundo, para presentaros la posverdad en la cara B, para contaros también la existencia de un nuevo proyecto que tiene por objeto utilizar la ciencia para conseguir que se lleven a cabo nuestras metas. Nos lo comenta ahora Amado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Ha llegado 2019. Ya han llegado las uvas, las campanadas, las metas que nos hemos puesto, las metas que se van o no a cumplir. Y sobre esas metas, sobre esos objetivos y sobre una herramienta que existe para conseguirlas, vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, supongo que has empezado el año con propósitos, ¿no? Oye, pues yo realmente... Bueno, yo tengo los mismos del 18 que no se cumplieron, los mismos del 17 que tampoco se cumplieron. Es decir, me ha pasado lo mismo que a todo el mundo. Pero yo sé por lo menos que no se van a cumplir. Bueno, pues a lo mejor yo esta noche puedo ayudarte a cambiar eso. ¿Ah, sí? Pues... Sí, a ti y a otros oyentes que estén intentando ahí repetir propósitos una y otra vez y oye, que no lo consiguen. Oye, que quiero hacer más deporte, que quiero apuntarme al gimnasio, que quiero dejar de fumar. Muchas cosas. A lo mejor esta noche te ayudo. Lo de apuntarse al gimnasio. En cuanto pasen Reyes me apunto al gimnasio porque he cogido unos que los demás. Los gimnasios deben hacer su agosto cada mes de enero, ¿eh? Yo creo que sí, que cada vez que hay una fiesta de estas, yo creo que hacen el agosto y que mucha gente se apunta a esto de dos, tres semanas y luego abandonan. Y la cuestión es que muchos de nosotros nos estamos planteando ahora mismo eso, metas y propósitos de año nuevo. Yo creo que lo he hecho un poco mal porque yo este año es que todavía ni siquiera me he parado a pensarlo. O sea, necesito otras vacaciones para pensarlo, pero bueno. Y no importa porque el fin de año en la cultura cristiana, católica, judía, apostólica, romana ya ha llegado, pero faltan otros fines de año. El 6 de enero se celebra en algunos sitios, dentro de unas horas, a finales de mes en otros. No importa, ¿no? Además, el cambio es solamente una cosa de calendario. Tienes toda la razón. Estamos a tiempo. Una de las técnicas más válidas empíricamente hablando, no sé, para cambiar nuestro comportamiento, es pensar en nuestras metas de forma específica. Es decir, hoy lo que vamos a hacer es explicar un par de técnicas que pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas con más facilidad y además están demostradas científicamente. Lo primero que tenemos que hacer es pensar la forma de hacerlo específicamente, es decir, pararnos a pensar un poquito qué es lo que queremos, ¿no? Y dotarlo de especificidad. Por ejemplo, a lo mejor este año 2019 lo que quieres hacer es más deporte, meditar, no sé, dejar de fumar, ¿no? Bueno, pues tienes que ser lo más específico posible al respecto. Es decir, ¿quieres meditar? Y realista, ¿eh? Porque hay muchos propósitos que se escapan un poquito de la realidad. Claro, ahora vamos a hablar de ello, pero tú imagínate que quieres meditar, por ejemplo, ¿no? Vale, bien, lo tienes claro, ya tenemos algo claro, pero ¿cómo vas a hacerlo? ¿Qué técnicas vas a explorar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Y cuántos días a la semana, no? Tienes que intentar ahí especificar al máximo posible lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, ¿no? Y escribirlo si es posible, porque los estudios dicen que pensar en las metas de forma muy específica te ayuda a lograrlas mejor, ¿no? Te aporta un plan, una hoja de ruta a seguir. Cuanto más específica es la meta, más te obligas, ¿no? Más te obligas a seguirla. Mejores estrategias pones en marcha y mejor rendimiento obtienes. Lo dicen los estudios. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es escribirlo. Coger un papel, escribir nuestra meta y dotarla de especificidad. Es decir, diseñar ese plan, ¿no? Todo esto que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero hay una segunda cosa muy importante que nunca hacemos. Casi nunca hacemos, ¿no? ¿El qué? Pues coger tu meta específica, la que ya tienes diseñada, planeada, y pasarla por un proceso de contraste mental. Es decir, pensar en las cosas que me va a aportar, en lo bien que me voy a sentir, visualizarlo positivamente, como yo deseo que sea y todo eso. Y después, y esto es muy, muy, muy, muy importante, pensar en los obstáculos que te vas a encontrar, ¿no? Es muy importante porque hay mucha gente que piensa que con pensar positivamente todo va a ir bien, que las cosas se realizarán solas por ciencia infusa, y no es verdad, ¿no? Hoy en día hay mucha cursilada en internet al respecto y muchas psicochácharas sobre esto del pensamiento positivo, de eso de pide y se te dará y estas cosas, pero bueno, no es así. Lo que los estudios psicológicos dicen es que si de verdad queremos aumentar nuestras garantías de éxito, debemos imaginar primero las cosas de sí, vale, bien, imaginarlas, visualizarlas, qué es lo que nos va a aportar, cómo va a ser la consecución, pero qué es lo que voy a tener que enfrentarme, qué obstáculos puedo encontrarme. Es decir, imaginarme la cara A y la cara B de la moneda, las dos caras, son imprescindibles. Y los investigadores a esto lo llaman contraste mental. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, quiero llegar hasta el final. y bien, bueno, piensas en lo que, bueno, lo bien que va a sentarte, lo bonito que va a ser, lo positivo, lo maravilloso, la gente que vas a conocer, ¿no? Pero imagínate que no haces ningún plan específico, ¿no? Ni te detienes a valorar, pues, los obstáculos que te puedes encontrar y, por lo tanto, pues, ni te has entrenado, ni llevas calzado adecuado, ni has hecho el esfuerzo cognitivo, ¿no? De valorar el esfuerzo físico, el cansancio, los madrugones, la gente roncando en la litera de al lado, las lesiones, hasta qué hora puedes entrar en encontrar una plaza en el albergue, ¿no? Todas esas cosas. Si no eres previsor y tienes en cuenta todos estos obstáculos, ¿no? Lo que puede pasar es que tengas una experiencia nefasta, que abandones, que te decepciones, o que simplemente ni lo intentes, ¿no? Que, pues, sobre todo si te centras en lo negativo, ¿no? Porque hay gente que solo se centra en lo negativo, no solo en lo positivo. Y eso tampoco es bueno, porque si no, antes de empezar abandonas. Es decir, tienes que tener siempre en cuenta las dos caras de la novela. El truco está en las dos caras de la moneda. Hacer ese ejercicio de contraste mental y escribirlo. Hacer un plan. Escribirlo es como grabárselo, en cierto modo, ¿no? Grabárselo en la mente, lo grabamos en papel, pero es como dar cuerpo a lo que pensamos. Y a propósito de esto que estás diciendo, yo en el mundo de la radio, evidentemente no tengo que, y no, mi libro de instrucciones es mi libro de instrucciones, no son para nadie, pero yo digo que hay que improvisar sobre el guión. Por lo tanto, hay que tener el guión, pero improvisar las dos cosas. Pero cualquier improvisación tiene que venir sobre el guión. En cierto modo, estos propósitos del año tienen que ser así, una improvisación sobre un guión. Yo creo que más bien de lo que estamos hablando es como de tener una especie de plan B, un gabinete de crisis también, sí, ¿no? En el tema de los propósitos, que es lo que tú dices, improvisar, ¿no? Vale, sí, pero tienes que tener un poco un plan B, ¿no? La cuestión es que esto va de contraste mental. Y además sirve también para darte cuenta de si realmente quieres ese deseo o no, porque a lo mejor después de someterlo a ese contraste mental, te das cuenta de que es demasiado esfuerzo y que definitivamente no es eso lo que quieres, ¿no? Y hay gente que lo que piensa es que con decir, bueno, tú eso es lo que quieres conseguir, pues sé positivo, que ya verás cómo lo consigues y tal. No, con eso solo. Con la intención no vale. Con la intención no vale y con ser positivo no sale todo súper bien. De hecho, si tienes en cuenta lo negativo, las dificultades y obstáculos que te puedes encontrar en el camino, tienes muchas garantías, muchas más garantías de éxito y de lograr lo que tú quieres. Lo que pasa es que, bueno, imagínate que tu plan es comer más frutas y verduras o cosas así, ¿no? Y piensas en todo lo bueno que te va a aportar eso. Y luego, pues también piensas en lo malo, ¿no? Bueno, pues lo rápido que se estropea la fruta, en la tentación que vas a tener que pasar cada vez que veas las galletas, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Entonces, Peter Goldwitzer lo que hizo fue decir que el plan tiene que ser súper implícito para que te permita superar las situaciones sin mucha fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, él esto lo llamaba intenciones de implementación, es decir, pensar en algo específico que vas a hacer con antelación y tener un plan. Por ejemplo, decirte a ti mismo, cuando vea el bote de galletas, me daré la vuelta y me comeré una manzana. He dicho que voy a hacerlo y lo haré, ¿no? O cuando vea a mis amigos fumar o me ofrezcan un cigarrillo, me levantaré y me beberé un vaso de agua. He dicho que voy a hacerlo y lo haré, ¿no? Eso hace que el cerebro ya esté preparado, ¿no? O como cuando toque el picaporte, voy a pensar en si he cogido las llaves, ¿no? Bien. Todo esto de lo que hemos hablado, primero, tener una meta específica, lo más específica posible. Segundo, someterla a un plan de contraste, lo positivo y lo negativo, que nos va a dar esa meta. Y tercero, estas intenciones de implementación se pueden resumir en una técnica, una herramienta llamada WHOOP, que es la que puede hacer que consigas tus metas. Y esta técnica le dio nombre Gabrielle Oettingen, una psicóloga que, bueno, ella dice que varios estudios demuestran que funciona, parece ser que sí, llevan más de 20 años investigando, lo han probado con personas de distintas edades, de distintos países, etcétera, y parece que sí, que funciona, y en la literatura científica se la describe como un contraste mental con intenciones de implementación. La cuestión es que podemos aplicar. Esta herramienta, perdona, se llama WOOP, WOOP, ¿no? Sí, WOOP. Podemos aplicarla al ámbito personal, interpersonal, académico y de salud. Y a los interesados en implementar esta técnica de la que hemos estado hablando, estos tres pasos en definitiva de los que hemos estado hablando esta noche, bueno, pueden ir a la página web, whoopmylife.com, que está en varios idiomas. Además hay un cuadernillo descargable con ejercicios prácticos para aplicar la técnica, es totalmente gratuito, y existe también una aplicación para el móvil, la Whoop App, tanto para iPhone como para Android, que te ayuda a hacerlo. Y bueno, yo me la he descargado esta mañana, la he estado trasteando y es una pasada, funciona súper bien. Merece la pena intentarlo y yo creo que merece la pena ahondar un poquito más en este tema. Y se llama, por lo tanto, WOOP, Boop. Una herramienta, ¿cómo la podemos conseguir? Porque podemos decirlo, pero ¿cómo la podemos tener? Supongo que en el teléfono móvil o donde sea. Sí, sí, la puedes tener en el teléfono móvil, ya digo, se puede descargar para iPhone, está para iPhone, para Android, puedes descargar si no quieres o llevarla en el móvil o no tienes ese tipo de móvil, descargar los cuadernillos con ejercicios prácticos en la página web, hay un kit que se llama el kit, y puedes hacer todos los ejercicios, practicar, aplicarlo a tu vida diaria y aplicarlo a todas las metas que quieras conseguir, ¿no? Y creo que es un ejercicio súper sano y súper positivo. Y ahora, gracias a esta herramienta, nuestros objetivos y nuestras metas se pueden hacerse realidad. Exacto. Recordad, primero, pensar en una meta de forma muy específica. Segundo, someterla a un contraste mental, lo positivo y lo negativo de esa meta, qué obstáculos nos podemos encontrar y cómo vamos a sentirnos si lo conseguimos, si lo logramos. Y tercero, aplicar esas herramientas de implementación para salvar esos obstáculos. Muy bien, pues Boop es el sistema para conseguir eso, es la herramienta para obtener no la felicidad, pero sí las metas, y las metas dan en cierto modo, no sé si felicidad, pero satisfacción, y seguramente ese es el camino, Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿tú ya tienes en tu teléfono eso o no? Sí, sí, yo ya lo he comentado, que me lo he descargado y lo estoy trasteando y me parece súper interesante. Y además, y lo importante, y lo que hemos comentado aquí en otras ocasiones, todas estas cosas de las que hablamos tienen refrendo científico. Es lo importante, no es algo aleatorio, es algo que se sabe que funciona y por lo tanto se puede aplicar. Se puede aplicar y por lo menos esto sí que se sabe que funciona y se puede aplicar y no como te comentaba pues estas historias de pensamiento positivo, pide y se te dará. Pues no, eso no funciona. No. Eso no funciona así. Es que si lo que se pidiera se da, si lo que se piensa positivamente se cumple, yo no sé si viviríamos en el mundo o el mundo sería igual, pero a todos nos iría estupendo, Pues sí, yo qué sé, siempre lo he dicho, tampoco hay que negar la realidad, hay que estar claro, un poco siempre alerta y yo creo que también es precioso, ¿no? Trabajar un poco por tus cosas y, no sé, qué aburrido sería si nos tuviéramos que cruzar de brazos y no hacer nada, ¿no? Fíjate, le llaman pesimismo, yo estoy en contra, no es pesimismo, es realismo. Hay que ser realista de las posibilidades, de las cosas que se pueden conseguir y se pueden conseguir, evidentemente, ¿no? Pero no compensarlas es suficiente. El secreto es para otro. Yo digo que el optimista, ¿no? Cuando hay tormenta, el optimista siempre dice, bueno, seguro que ahora mismo cambia el viento y tenemos viento favorable, ¿no? El pesimista dice, ay, nos vamos a hundir, ya verás que vamos a naufragar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y el realista ajusta las velas. Y tiene cara A y cara B. Y sabe claro, lo bueno y lo malo, que es en lo que hace mucha insistencia esta herramienta sobre la que nos has hablado esta noche. Mado Martínez, primera intervención, primera Eureka del año del 2019. Le hemos dado la bienvenida. Ahora lo que tenemos que hacer es cumplir las metas. Y la siguiente meta es que Eureka no nos abandone, porque es fantástico escuchar cómo la ciencia cada vez nos ayuda más. Aquí lo contamos contigo. ¿Te parece? Y lo seguimos haciendo. Me parece estupendo. Un abrazo muy grande. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Y hoy en la cara B os hablamos de la posverdad. Seamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Verdad. 1 + 1 = 2. Posverdad. 1 + 1 = 3. Los vacíos, los labios partidos. Verdad. Lo que es y no se puede discutir. Las suelas gastadas, las manos. Posverdad. La percepción. Tuvo el cartel que dijo que estaba cerrado. Verdad. Lo que vemos. Posverdad. Lo que nos dicen que vemos. En el todo y en la nada. Es una de las palabras de moda. La posverdad no es la mentira, sino la realidad fabricada. Para fabricarla es necesario tocar los sentimientos y anular la razón, crear una realidad paralela. Esa es la posverdad. Es el mundo que nos pintan y que nos dicen cómo hay que dibujarlo. No somos actores, somos espectadores. Filósofos, estudiosos, pensadores, todos están tratando de entender lo que hay detrás de la posverdad. Se está teorizando mucho sobre este tema para saber, primero, en parte, si existe la verdad y, aunque todas tienen matices, si hay una verdad objetiva y científica. Es esa que dice que 1 + 1 = 2. Verdad, el cambio climático existe y está provocado por el hombre. Posverdad. El cambio climático existe, pero solo es un ciclo de la naturaleza. La posverdad utiliza las noticias falsas, pero esas noticias son solo una parte de la realidad paralela. Utiliza el sesgo, la creencia, el escuchar solo aquello que refuerza nuestras ideas previas. No se sabe bien cuál fue la primera vez que se utilizó. No es mentira la posverdad, no es propaganda. Es un medio para reforzar la ideología, aunque se utilice información sesgada y manipulada con el objeto de generar fidelidad. La propaganda utiliza la realidad para imponer sus ideas. La posverdad, más grave aún, crea la realidad de forma que no se pueda rebatir con argumentos. Felipe Neri. Una forma de manejar el discurso de tal manera que se pueda presentar como válido aquello que no tiene sustento en la realidad, que no es comprobable o que no puede, digamos, exponerse con evidencias. Desde quizá los griegos, desde la antigüedad, es Platón quien, cuando hace una crítica de la retórica en el Gorgias, señala ya esta capacidad que tiene la lengua, el uso de la lengua, de distraer, de opacar, de empantanar muchas veces la razón y el entendimiento. Es una de las grandes paradojas de la lengua. Seguramente hunde sus raíces en la historia del hombre, pero a nivel de historia moderna quizá debemos remontarnos al mandato en Estados Unidos de George Bush, hijo, para conocer sus primeras manifestaciones. Se utilizó entonces mucho la mentira para gobernar. Se puede señalar a todo el sistema que entonces existía, pero quizá el nombre que mejor expone esa situación fue el asesor de prensa de la Casa Blanca, un hombre llamado Karl Rove, que dijo sobre la política que llevó a cabo lo siguiente, y que decía que los suyos tenían que decir la siguiente frase: somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Pero ahora hay consenso en decir que la primera vez que se utilizó la palabra fue en 2010, cuando el periodista David Roberts dijo que la cultura política se ha convertido en narrativa. Unos años después, la palabra fue incluida en el diccionario de Oxford. Alcanzó popularidad cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos a partir de noticias falsas, hecho que también caracterizó a las fuerzas políticas que defendieron el Brexit en el Reino Unido. Después llegó la presidencia italiana con la Liga Norte, que se basó en la posverdad. Luego, países como Polonia, Rusia, Alemania o Austria han utilizado sus fuerzas políticas en la posverdad. Más recientemente, el partido Vox en España la emplea también. Quizá el nombre más mencionado es el de Trump. En su campaña electoral dijo: lo ocurrido ayer en Suecia es una demostración de que hay que tomar medidas. Nadie pudo rebatir aquello, dar otra versión. Y es que en Suecia no había ocurrido nada, absolutamente nada, se lo inventó, pero nadie se lo pudo rebatir, nadie se lo pudo negar. Da igual que se dijera que no había ocurrido nada en Suecia, su nivel de pretensión era mayor, y esa es mayor, la posverdad tiene un nivel de pretensión mayor, llega el primero, no el mejor, la posverdad utiliza eso, llegar primero, no mejor, llegar primero y hacer ruido. Trump se inventó un hecho y teorizó sobre ello. Millones de personas se dieron la razón, ayudada y apoyadas en el insulto y en el uso de las redes sociales, que se han convertido en una cámara de eco para este tipo de ideas. Ahora, cada vez que algo o alguien le lleva la contraria, dice fake news, o sea, noticia falsa. Utiliza la misma acusación de las informaciones que utilizó y empleó para llegar a la Casa Blanca. Don't we love that term, fake? What we've learned about fake over the last little while. Fake news. Trump representa el modelo de la posverdad, utiliza rumores, calumnias, cosas que se dicen, no importa si no están demostradas, no importa llegar a todos, pero llegar únicamente a los segmentos que dudan, eso ya es suficiente. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. Este tipo de realidad falseada ha servido de la crisis del periodismo tradicional, ya que las noticias son ahora más cortas y directas y obtienen los clics que dan rentabilidad. Y al ser más fácil manipular la realidad de esta forma, se recurre en política a mensajes cortos y drásticos que sirven para hacer de la parte el todo si lo dice y lo que se dice forma parte de las creencias. El historiador Timothy Snyder avisa de que el uso de la posverdad es la puerta del autoritarismo. Como experto en el holocausto que es, encontró muchos puntos en común entre lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial y sus trágicos hechos con lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Él denomina posverdad o prefascismo. Felipe Neri, periodista y defensor de la audiencia de Canal 11 de México, dice así. En ese momento histórico, si ustedes escuchan los discursos de Goebbels y Hitler, era toda una construcción discursiva que ofrecía una respuesta alterna a lo que estaba ocurriendo. Y lo que resulta extraordinario de la posverdad es que precisamente en ese momento de crisis, ¿sí?, la República de Weimar estaba deshecha. La monarquía alemana ya había sido completamente superada y hay una situación de crisis económica donde la gente se siente profundamente amenazada en su seguridad. Viene un discurso que les ofrece seguridad, que les ofrece mejoría, que les ofrece regresar a la grandeza del pueblo alemán, basado sobre todo en un hecho pseudocientífico que era la inferioridad de otras razas, ¿no? Entonces me es más fácil en una situación de crisis creerle a quien me promete, tú no te preocupes, yo puedo resolver este asunto si hacemos esto, a realmente ponerse a pensar y, digamos, desde un imperativo categórico ético decir, no, es que eso no lo podemos hacer, ¿no? El filósofo de Boston y Harvard, Lig My Interest, señala: todo es una táctica para que no sepamos en qué creer. No consiguen nuestro consentimiento para hacer las cosas, sino que antes han dicho qué ocurre. La meta final es ablandarnos. En Dios. Le cuesta mucho decir que la posverdad es propiedad de una ideología, pero los hechos le han llevado la contraria y cita un trabajo científico publicado por la revista Psychological Science en el que se dice que las mentalidades más conservadoras son más propicias a creer en las falsedades de esta forma de realidad que las liberales. Si la posverdad, señala este filósofo, es realmente prefascismo, las noticias falsas son tácticas para ablandarnos. Yeah. En ese estudio se pidió a los participantes que dijeran si un enunciado era verdadero o falso. Ninguno era alocado, pero había mentiras y verdades. Los experimentadores descubrieron que había ciertas personas más fáciles de convencer que otras y que esas personas tenían un patrón. La posverdad, señalan los filósofos, se equivale a una forma de supremacía ideológica a través de la cual se obliga a la gente a creer en algo. Señala McKinsey que el uso selectivo de los hechos obliga a la gente que sigue esta realidad a ser parte integrante de la creación de unos nuevos hechos. Es quizá esta la explicación de la violencia verbal que tienen los defensores de estas ideas y que han encontrado en las redes sociales una forma de sacarla a la luz. Todos señalan la necesidad de el uso de sesgos, sesgos cognitivos que nos llevan a ser manipulados por aquellos que tienen la intención de promover sus ideas. Estas redes son lo que faltaba para desafiar a la realidad. Alfonso Morales, profesor de comunicación de la Universidad Nacional de México. Séneca diría que es más fácil creer que pensar. Pensar exige del individuo un ejercicio brutal, tiene que criticar, tiene que estar dispuesto a criticar sus creencias más sagradas. Y eso es algo que a muchos les parece imposible. Entonces, cuando el emisor está transmitiendo mensajes que van directamente a reforzar esas creencias, es mucho más fácil que yo esté de acuerdo con eso, que lo que yo pienso, que a ponerme a considerar si hay ahí una verdad o no una verdad, ¿no? Entonces, yo creo que se refuerza mucho y por eso en la manipulación mediática y en la persuasión, el elemento al que va dirigido los mensajes y la comunicación es lo emocional, no lo racional. A la posverdad la realidad le importa poco porque la realidad no sirve para conseguir sus fines. Lo importante no son los hechos, sino la narración. La mentira necesita del mentiroso y la posverdad del charlatán. El problema es que los postulados que utilizan emplean a las personas. Todos tenemos sesgos, creencias, cosas que consideramos adecuadas. A ellos, a los promotores de la posverdad, no les importa. La posverdad intenta adentrarse en la injusticia diciendo que los derechos humanos son el problema. El filósofo Hume lo definió perfectamente. Todos estamos autorizados a tener opiniones, pero no todos estamos autorizados a explicar los hechos. Y lo decía, por supuesto, lamentándose. La posverdad no habla de hechos, sino que quiere manipular cómo los humanos reaccionamos ante los hechos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Nos estamos acercando a las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, la rosa de los vientos. Hemos tenido concurso esta noche, hemos hecho hemos presentado una serie de pistas para averiguar quién era el personaje oculto de esta noche. Y el personaje oculto, Silvia Casasola, ¿era? Pues mira, vamos a recordar quiénes eran todas las opciones que teníamos, las cantantes. Por ejemplo, Selena Gómez y Miley Cyrus pues triunfaron y se dieron a conocer la factoría Disney. Mientras que nuestra protagonista lo hizo en el canal Nicky Odeon, tras varios musicales y varias series. ¿Y qué fue lo que hizo después de estas participaciones? Pues grabó su primer disco en 2013 y luego vendrían muchos más. Bueno, pues efectivamente se trata de Ariana Grande, que me comentaba mi compañero que he dicho mal lo del canal y es verdad, es Nickelodeon. Bueno, pues ella ha sido noticia esta semana por haber rechazado el título de Dama del Imperio Británico, título que Isabel II le quería otorgar en reconocimiento a su labor solidaria cuando los atentados de Manchester. ¿Y por qué ha rechazado Ariana este honor? Pues ella dice que es por respeto a los familiares de las 22 personas que perdieron la vida tras verla en concierto hace año y medio, donde también murieron menores de edad. Recordamos que iban familias, niños pequeños, a escucharla. Bueno, pues ella explicó que al igual que muchos de los familiares de las víctimas, aún está de duelo y que teme que algunos afectados interpreten el título como su insensibilidad, con lo cual ha querido rechazarlo. Y bueno, hemos dicho que hemos dado un regalo de Reyes para nuestros oyentes, los que participaran, y además del día de hoy vamos a dar opción a que participen también mañana en la tertulia, pues toda la gente entre la que participe, pues escogeremos también a dos personas, y durante la semana también los que puedan ir participando también escogeremos otros dos, o sea que en total van a ser unas 6 personas, y luego ya pues con algún un acompañante, ¿no?, un amigo o una pareja, para que no vengan solitos y no se encuentren así a lo mejor demasiado desangelados. Les dejamos personas. De venir acompañados. Seis personas. Bueno, pero hoy vamos a dar 2. ¿Y quiénes son los ganadores o ganadoras de esta noche? Bueno, hemos elegido una persona en Twitter y otra persona en el correo electrónico. El de Twitter es Alberto Macías con @aencantado. Y en el correo es Victoria Didalgo. Así que tanto Victoria como Alberto le pedimos que nos pasen pues un contacto. O a través del correo podemos llamarles o a través de Twitter. Pero por si acaso, si tienen algún teléfono o algo para tener unos datos más exactos, muchísimo mejor, porque necesitaremos DNI y entrar en contacto con ellos para especificar todos los datos de con quién van a venir acompañados. Bueno, pues el personaje oculto de esta noche es Ariana Grande, que renunció a un regalo de los Reyes. Es paradójico, ¿eh? Sí, ella renunció a ser dama. Y dama del Imperio Británico. La reina de Inglaterra, ¿no? Isabel II, claro, sí, claro. La que el otro día decían que era una reptiliana, la pobre. Sí. qué pobre reptil. No, pobre reina. Que te llamen reptiliana no es bueno, independientemente si estás lleno de dinero, ¿no? Con lo bonitos que son algunos lagartos. Eso sí. Y además yo creo que no tienen segundos ni lados oscuros ni segundas intenciones. Eso es cierto. Bueno, pues aquí en La Rosa de los Vientos queremos que vosotros estéis con nosotros, que participéis en el concurso. Hoy hemos tenido y mañana continuamos con el concurso. Venir aquí, estar ahí con nosotros, recibir regalos, recibir nuestra compañía, que va a ser para nosotros mismos, para nosotros un auténtico regalo. Estar ahí con vosotros, estar ahí con las personas que hacen realidad este programa, que hacen realidad La Rosa de los Vientos. ¿A qué hora os va a decir que en el año 2019 el mundo se acaba porque existen señales? Señales del fin del mundo. Esto se acaba, llegan señales del fin del mundo. 2019 será el año en el que se cumplan las profecías. Nos lo cuenta Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Bueno, si no 2019, cualquiera de los siguientes. ¿Qué tal los Reyes? Muy bien. Pues, ¿qué tal los Reyes? Yo te veo muy de rey, a ti, con barba, fenomenal. Se ¿no? Yo soy más de los camellos. Oye, que te queda muy a bien. A ver, que soy muy animalista, quiero decir. Que te queda muy bien, la barba. Aparte del tema camello. Yo soy un poco de reyes. Pero vamos a ver, ¿vienes en camello, en caballo o en elefante? Siempre camello. ¿O dromedario? Bueno, no sé. Hay veces ya que una vez puesto ya no distingues. O sea, una vez puesto ya puesto en el tema entre el caballo y el camello ya no. Que una vez puesto en plan animalista, que ya me da igual camello que dromedario. Vale, perfecto. Ha quedado claro, ya ¿no? Ya no distingue. Ha quedado clarísimo. Bueno, en mi casa siempre hemos sido muy de la Sociedad Protectora de Animales, ¿eh? Sí, sí. Siempre, siempre. Socios, ¿eh? ¿Quiénes son los millennials? Porque vamos a hablar un poquito de esto. Los millennials son esos que van siempre con el móvil en la mano. Los nativos digitales, ¿no? Bueno, la última generación de estos que van a dar la vuelta al mundo, no literalmente, sino que van a cambiar el mundo y que se están preparando para ser el relevo de los que ya somos un poquito carcas, ¿no? Bueno, pues los millennials estos estaban... Sí, los millennials, esta generación, los millennials, pues... Tienen sus... días contados. Sus días contados, no. Se les está empezando a caer el mundo también un poco, ¿no? Porque se han sustentado mucho en esto de la tecnología, de las redes sociales fundamentalmente. Y claro, las redes sociales, esto es un déjà vu, porque esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Es decir, algo que se pone muy, muy, muy, muy, muy, muy de moda, llega un momento en que deja de estar de moda, por así decirlo, por H o por B, por lo que sea, por cualquier circunstancia. Y lo mismo ocurre pues con uno de los de las fuentes tecnológicas en las que se sustenta la generación millennial, ¿no? Que son las redes sociales. Y la red social de las redes sociales, por así decirlo, es sin lugar a dudas, o ha sido hasta ahora, por así decirlo, Facebook. Y Facebook ha tenido... ¿Qué es eso? Facebook. Tú lo sabes lo que es muy bien, ¿no? Los que tenéis y tenéis también muro en Facebook, pues sabéis muy bien de qué va Facebook. Y sabéis también el año, el horribilis año que ha tenido Facebook y su fundador, el señor Zuckerberg, ¿no? Y a todo ha contribuido a que... Vamos a hacer una campaña de recogida de fondos para... Claro, un crowdfunding. Sí, pues lo necesita porque en todo este año horrible, en este ir cayendo de Facebook, su propio fundador, el Zuckerberg, pues ha palmado pasta. Desde primeros de junio, del año pasado a finales del año pasado, pues si tenía alrededor de unos 75.000 millones de dólares, pues el hombre pues ha menguado su pasta y en vez de tener 75.000 ahora tiene 15.000 millones de dólares, 15.000 millones menos, solo menos. A menos, decir, menos, no que, no, que no, le quede no que en se eso, haya quedado, menos. No, es decir, que si tenía 75.000, ahora se queda en 60. Tiene 60.000 millones de dólares, 15.000 menos. Quiere decir que pobrecito, a nosotros se nos va de un poco de números, pero... Ya no tiene para papel higiénico. Más o menos, ¿no? Quiero decir que entre los más ricos del mundo, entre los 500 más ricos del mundo, resulta que es el que más pasta ha perdido este año. Y todo esto viene a raíz de la debacle, del declive, que dicen los expertos, que ya ha empezado este año, ha sido en Facebook, a raíz, fundamentalmente. Nivel comercial, fundamentalmente, claro. No, y a nivel de prestigio, era la red de las redes, por así decirlo, y evidentemente el tema de las de Cambridge Analytics, el tema de las fake news, ¿no? De toda las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y de unas manos en la sombra que han tejido todo esto, que es un organismo dependiente que está situado en San Petersburgo y que depende del Kremlin, lógicamente, que es el que ha creado un poco todo esto de... estaba un poco detrás, por así decirlo, de las fake news, de todo lo que se movió en las elecciones norteamericanas. Pero Facebook ha tenido mucho movimiento gracias a estas noticias. Claro, vamos a ver, sí. pero el prestigio que ha perdido en cuanto a fiabilidad al ser el portador, el primero de los portadores de redes sociales, porque esto vamos a ver que se va a ir repitiendo en otras redes sociales, o es lo que los analistas están prevén para este próximo año. Con Instagram, año. ¿No? Ahora exactamente, también dicen. Facebook es el mascarón de proa de todo un conglomerado en el que está WhatsApp y en el que está Instagram fundamentalmente. WhatsApp parece que ya está tocado y que también ya es portador de estas fake news, y que en algunas de estas renuncias, por decirlo de alguna manera, ya le han pillado a WhatsApp. Un poco la que estaba un poco aparte y que incluso desde la cúpula de Facebook se pretendía darle otro valor, situarla de otra forma, era Instagram, pero esta agencia del Kremlin, situada en, como decimos, en San Petersburgo, ya ha puesto sus manos en Instagram. ¿Por qué en Instagram? Porque hasta ahora era de las redes sociales más importantes. YouTube ya tenía su batallón de fake news. Twitter también tiene, evidentemente. Facebook son los principales. Pues Instagram era hasta ahora la que menos incidencia de estas consecuencias tenía de las fake news. Y esta agencia del Kremlin ya ha metido sus manos, por así decirlo, para contaminar con fake news, con falsos perfiles, Instagram. Y no solo es el hecho, que también es importante porque es el principio de poner enlaces a noticias falsas, es que esas noticias falsas, como hemos comentado antes en la cara B con la verdad, genera una realidad paralela y genera una serie de desinformación. Exacto, eso. Yo te cuento algo a ti, yo cuento algo a otra persona, esa otra persona cuenta algo a otra sobre esa realidad paralela, y se crean y hablan sobre ese mundo creado a partir de noticias así. No hace falta haber leído las noticias esas, las noticias falsas, para vivir en ese mundo paralelo. No, porque una de las formas de multiplicarse estas falsas noticias es que sale una noticia, por ejemplo, en Facebook, pero ya no se multiplica en Facebook, sino que ya lo hacen otras redes sociales. En este caso, por ejemplo, se replica, por ejemplo, en WhatsApp. Ya ha ocurrido en algún caso que sale una falsa noticia en Facebook y es WhatsApp el encargado de llegar a una red privadas, porque las redes de WhatsApp no tienen la amplitud que tiene el muro de Facebook, pero sí a nivel de cada usuario, su red privada lo va transmitiendo de una forma, al ser una red como más cerrada, de una forma más fiable, por así decirlo, esa propia noticia, esa falsa noticia, ¿no? Pero lo que pretenden no los malos, que sea la falsa noticia, bueno, que es un problema, evidentemente, pero por ejemplo, ponemos como caso, como hipótesis, noticia falsa, la relación entre la delincuencia y la inmigración, por ejemplo, el tuitear, el dar a compartir, el dar a conocer ese enlace, no es lo peligroso, es que en Facebook haya millones de personas que hablan al otro, creando esa realidad, compartiendo esas ideas sobre la inmigración, por ejemplo, que son todas falsas, que son todas parte de esa posverdad. El convertir Facebook en una barra de bar, no en... Se puede sostener la bebida, ¿no? Pero eso es solamente la apariencia. El modus operandi que tenía Cambridge Analytics era recopilar datos, y de esos datos lo que hacía es crear unos modelos, unos votantes, unos perfiles falsos, para que pudieran llegar a una serie de posibles votantes que se identificaran con esos perfiles maliciosos creados a partir de unos datos reales, de datos recopilados de forma, digamos, ilegal, porque Facebook aportaba esos datos, pero eran siempre con un objetivo puramente académico, y la verdad es que se desviaron para fines políticos, ¿no? Que es donde empezó, digamos, el principio de este supuesto fin de Facebook, que de momento, bueno, no lo hemos visto, ¿no? Pero sabemos que hay un goteo de pérdida de gente en Facebook, que se ha ido ido dando de baja, ya no hay ese crecimiento que hubo sostenido durante muchos años, los ingresos por publicidad y demás también han decrecido, y de hecho se ven reflejados en la cotización de bolsa. Zuckerberg tiene alrededor de un 13% de Facebook, prácticamente toda su fortuna la tiene invertida en su grupo, y esos ingresos sí es cierto que han descendido, y la cotización en bolsa a partir del escándalo de Cambridge Analytica fue manifiesto, que se ha ido recuperando a lo largo de los meses, poco a poco ha ido recuperando algo, pero sí es cierto que ha perdido, cosa que no había ocurrido antes. Y lo que es también cierto, los análisis de los expertos dicen, es que la infiltración en Facebook ahora ya no representa tantísimo porcentaje como ahora está empezando a resultar en otra red, en Instagram, que pertenece al conglomerado Zuckerberg, ¿no? Uh-huh. Y que va a afectar en el año. Los expertos dicen, ¿es posible que Facebook vaya a peor durante 2019? Pues tal vez no. Tal vez a lo mejor ha llegado porque a un límite, pero sí otras redes sociales del grupo, el efecto contagio del mascarón de proa de la factoría Zuckerberg arrastra de hecho a WhatsApp, y va a empezar, y prevén que arrastre en este año 2019 a Instagram. Fundamentalmente una cosa, porque en Instagram lo que hay son influencers, es decir, gente que también hay muchos falsos influencers. Exacto. Es que ahí está esta empresa que en la que ya ha metido mano. Pero se llama Internet todo, Research hay falsos que tienen nombre y apellidos tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, y los más falsos además se identifican y salen a la luz pública y lo cuentan. Bueno, es una crítica, no sé si se entiende o no, que hay muchos es una perfiles, demostración hay en las redes sociales de el serrín que algunos tienen en la cabeza. La agencia que yo comento, que yo menciono, se llama Internet Research Agency, que es una agencia dependiente del Kremlin, y lo que únicamente hace es recopilar datos para generar perfiles que sean en Instagram, que se posicionen de forma que sean influencers dentro de esta red social, para que sean capaces de arrastrar en su posición a mucha más gente. Un gran poder que ahora mismo tiene Instagram es que se dirige a una población mucho más joven que Facebook, y mucho más manipulable en este sentido, en una red que es fundamentalmente manipulables. Yo lo dudo, seriamente. En Instagram sí, porque la propia sí, que la población joven está más vinculada a Instagram, la población más visual. Pero la propia y que hay red muchos social, que se están la formando. Propia red social es una red de influenciadores, es decir, lo único que se necesita es tener un cierto mensaje, sea comercial, publicitario o político, para seguir, para que tengas un ejército de acólitos. Te digo, Vox en España es el partido político más seguido en Instagram, sí. Y no digamos que su presidente o este Abascal sea un gran influencer o un gran experto en redes sociales, ¿no? Por cierto, pero lo que sí tiene. ¿De dónde procede el nombre Abascal? Ahí ya no he entrado, no lo he investigado. No, yo sí, es una expresión de origen árabe, Abbas, por un lado, y Cal con H intercalada por otro. Ah, qué curioso, pues, qué curioso. Bueno, pues Facebook está de capa caída. Y con ello, las redes sociales, habrá que crear otra cosa. Ponte a ello, Rubendo, ponte a ello. Por cierto, que yo decía que no sé quién es más manipulable, más influenciable, si los jóvenes o los adultos. Los jóvenes se están formando, perfecto. Y los adultos están completamente deformados. Deformados. Sí. Hay algunos que ya lo tienen muy mal. Hombre. Y mientras tanto, votan. Pero mañana volvemos. Sí, ¿a qué hora volvemos? A la una. Hasta las 4:30. De 1 a 4:30 la Rosa Bruno, de los Vientos. A la una, de 1 a 4:30. La Rosa de los Vientos con tertulia y con muchas cosas. Eso. De 1 a 4:30 la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias por haber estado allí, por haber estado aquí, por acompañarnos y por estar con nosotros mañana y por estar en la sintonía de Onda Cero. Un abrazo. Hasta mañana, guapetones.